de 20:30 a 23 horas por la Linco. Medicina tradicional china, masajes, acupuntura, reiki, clases de qigong. Comunicate al 03-544-1540-9748. Artesanal. Carteles tallados, muebles, construcción de cabañas en tronco, trabajos a medida. Su consulta no molesta. Llámanos al teléfono 03544-560056 o al 03-51-8026-132. Turismo Mix y Alicia Celeste presentan viajes a cualquier parte del país. Salidas especiales desde Mina Clavero, con hotel incluido. Comunicate con Alicia Celeste al 03-544-47-74-27. Horas por la Linco. Viernes 17 de agosto 2018. Una batalla para seguir en pie. Una lucha para que nada pierda sentido. Un derecho por todas las injusticias. Un cielo blanco de estrellas para espantar la tristeza. Un vino para contar noticias del desamparo. Una muestra para revivir lo que está por venir. Un sol como tus abrazos. Una cerveza roja como que no pasaron 4 años. Unos compañeros para que la radio nos siga salvando. Un rezo por lo que no creemos, ni vamos a creer nunca. Un mundo en que lo único que no entra sea el capitalismo. Una caminata para pensar la poesía. Un sueño para no desviarnos del camino que soñamos. Un cumpleaños, no importa de quién, solo para ver a los amigos. Un dolor para recordar cuando nos equivocamos. Un perdón para no olvidar la humildad. Una sonrisa de esa sincera y así derrotar a los malos. Un perro o un gato para saber cuánto podemos hacer por otros. Una lluvia, simplemente una lluvia. Un vicio para saber que nunca llegaremos ni a dioses de barro. Una ternura que nunca falte, una ternura. Una palabra inventada para saber cuánto lejos podemos llegar. Un café en soledad para ordenar el alma. La compañía del capitán, el refugio más seguro. Una vida con todo lo bueno y todo lo malo, pero que sea una vida con mayúscula. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así empezamos abrazando la vida en un día. Thank you. cerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida. Llorando. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. Estás escuchando Un Día. Diversidad de pensamientos. Un Día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 21 a 23 horas. Por Latinku. Viernes 17 de agosto y así comienza una vez más Un Día, un programa radial con ideologías. ¿Cómo estás, Vero? Yo muy bien. ¿Muy bien? Estoy muy bien, sí. ¿Gonza? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Adri? Hola, compañero, ¿cómo le va, compañera? Todo bien. Estamos... Buenas noches. Sí, re linda la noche, ¿no? Hermosa. Yo me vine con la malla. ¿Te vienes con la malla? Lindo para comer empanadas hoy. No, sí. Empanadas árabes. Y árabes. Sí. Hecha por un árabe, ¿no? Hecha por un árabe. Claro. Mejor. Claro. Porque esta, nosotros... Son importadas. Bueno. Sí. O sea, bueno. Nos estamos metiendo, chicos, en Lula. No, porque en Un Día no somos ninguno estrucho. Vendemos. Ya no estaba vendiendo. Ya estamos vendiendo la empanada. No. Hacemos un sorteo, no se olviden de anotar quién falta. Ya tenemos una larga lista, así que bueno, todavía hay tiempo igual de anotarse. De empanadas árabes hechas por árabes. Esas son las empanadas. Esas son las empanadas. Chévere, hoy no hay ruido a corchos. ¿Qué ¿no? pasó? Que hace calor. En este solemne acto quiero saludar a mi tía Bernardita. A Moisés también, me está faltando un saludo, que nos están escuchando desde Chile. Bueno, sí. Saludo para... Ah, sí, saludos acá, vamos a brindar. Un abrazo por... grande a los compatriotas. Claro, ahí con todo. Bueno, y la realidad, como siempre, la tenemos así pisándonos los pies. Muchas veces hasta nos aplasta. Hasta no nos ya pisa no. los pies, nos pisa la cabeza. La claro, realidad no, muchas veces. Ya no son los talones, sino. No, estamos por arriba. Así que bueno, semana. Uno ya no sabe, ¿viste? Uno dice, ¿qué semana que tuvimos? Y sí. Realmente venimos de semanas y semanas y semanas de cosas. Bueno, Macri nos tiene hacia el palo todo el tiempo, ¿no? Siempre con cosas ahí. Sí, y la Vidal dice que se va a postular Macri para la reelección. ¿Vos decís? Sí, porque creo que ella no puede ya. Sí. Yo me gustaría saber, la vez pasada que hablamos con un abogado, ¿cómo va a quedar lo de Vidal? Yo quiero pensar que va a pasar algo, ¿no? Bueno, quizás cuando le quiten los fueros. Ah, fueros, Y le estamos quitando los sueños también a Vidal. Bueno, por las pesadillas que nos da ella, ¿no? Se la estamos devolviendo, ¿no? Bueno, así que... ¿sí, chicos? Sí. Bueno, tenemos una agenda. Sí, sí, hoy tenemos muchas entrevistas y tenemos un sorteo. Como recordarán, del viernes pasado, teníamos un nuevo oyente, que es Hassan. Hassan hace empanadas árabes y otras delicadezas. Estoy hablando re malo. Delicatessen. ¿Cómo? ¿Quisiste decir delicatessen? Eso. Bien, delicatessen. Bueno. Es un talento. Entonces, sí. Entonces vamos a estar sorteando una docena de empanadas árabes hechas por Hassan, que hoy está en el Centro Cultural Come Chingones, haciendo un poco de lo que él hace, ¿no? De estas comidas árabes y tocando también música árabe. Ah, mira. Va a haber una chica bailando danza árabe y él tocando instrumentos árabes. Falta que me digas que protagoniza alguna de esas novelas que inundan toda la tarde árabe y el chico es recompleto, ¿no? No, bueno. Ay, yo le iba a pedir un autógrafo. Te puedo hacer el autógrafo igual. Y también están las chicas, ¿no? Que las tuvimos el viernes pasado. Están estrenando su obra. Bien. No lo puedo anotar, me están pidiendo de chicle que los anote para la empanada. Le estoy avisando que no, pero dicen que buena música la que están pasando. Así que bueno, re contentos ahí escuchándonos. ¿Quieren que nos casemos entonces? No. Creo que no. Bueno, vamos a hacer un mix. Bueno, vamos a hacer una intro de quién tenemos, ya vamos a tener unos minutitos en el aire, porque este sábado 18 a las 10:30 de la mañana van a estar los diputados nacionales Pablo Carro y Gabriela Esteves y probablemente legisladores provinciales en la Casa de los Titiriteros para reunirse con todos nosotros. Bueno, acá en la Gacetilla dice, asumamos el compromiso de llenar ese espacio para demostrar a la dirigencia provincial la seriedad y fuerza de nuestra militancia. Así que, bueno, todos invitados para mañana, vamos a estar hablando con David. En este momento ya los saludamos para que nos cuente un poquito más, ¿no? ¿Qué tal, David? Hola, buenas noches a toda la audiencia y a ustedes ahí, Vero, y a Adrián, ¿quiénes están ahí? No los puedo ver. Bueno, ahí yo te lo describo. Está acá al frente mío, está Mauro y... Esto es radio, ¿cierto? Está y Gonzo. Nos conocemos todos. Sí, nos conocemos todos. Como en el valle. Bueno, David, contanos esto, lo que va a suceder mañana. Bueno, mañana está previsto para que a las 10:30 asistan, como bien vos dijiste, Pablo Carro y Gabriel Esteves, que son los diputados nacionales. Seguramente iban a venir también los legisladores Martín Fresneda y Carmen, ¿cómo se llama? Nebreda. Carmen Nebreda. A las 10:30 de la mañana, la idea, Comunidad Ciudadana Tras la Sierra, es que van a asistir también los referentes locales de acá, que lo hemos decidido en el plenario del 27. Van a venir referentes de Panaolva, San Lorenzo, Las Rosas, Villa Dolores, Las Calles, bueno, todas las localidades que aquí conformamos lo que es Unidad Ciudadana. Y de Mina Clavero también vamos a participar, obviamente, como EDEPO también, que formamos parte de esa Unidad Ciudadana Tras la Sierra. La idea no es solo, la idea es escuchar las palabras de los diputados, sino también manifestar nuestras problemáticas, nuestras preocupaciones, y también hacer autocrítica dentro del movimiento y de Unidad Ciudadana para fortalecer y sobre todo para que se reconozca el trabajo local y de cada localidad y los referentes sobre todo, ¿sí? Nosotros queremos un cambio en la construcción política que sea más horizontal, no tan verticalista como son todos los movimientos que se están dando en la política. Para eso es necesario el diálogo y es necesario también la presencia de todos los que militamos dentro de este movimiento, ¿no? Dentro de este gran frente que es Unidad Ciudadana a nivel nacional también, ¿no? Claro. ¿Qué tal, David Gonzalo? Recordemos a los oyentes que estamos hablando con David González, presidente del Movimiento Vecinal Democrático y Popular. ¿Qué expectativas hacia adelante? Bueno, las expectativas que tenemos en realidad son muchas, porque creo que en varias localidades están pasando y en varias zonas está pasando este cuestionamiento que tenemos hacia la política, ¿no? Esta cuestión de trabajar más desde las bases, una política mucho más horizontal y que escuche sobre todo las opiniones de sus propios militantes. Unidad Ciudadana es un movimiento que está plagado de jóvenes, un movimiento que ha cambiado sus referentes políticos y es un movimiento que necesita también nutrirse de las opiniones y de la escucha, sobre todo prestar la oreja para los cambios que se necesitan, ¿no? Ya no queremos más que se elijan los referentes desde arriba, sino queremos una construcción colectiva y local sobre todo para conformar esa unidad, porque si no se queda solamente en la palabra, ¿no? Y teniendo las convicciones claras y las luchas por las cuales comulgamos con este movimiento. Bien, David, ¿qué tal? Mauro te habla. Sí, Mauro. Estas intenciones de que sea más horizontalista y que también se puedan elegir los dirigentes desde las bases, ¿es algo que sucede acá en Tras la Sierra, en Mina Clavero, o es algo que vos ves a nivel nacional? Mira, yo sin caer en pintarte un panorama nacional que desconozco porque es muy grande. Lo mismo que está pasando acá en el departamento de San Alberto, lo mismo sucede en Cruz del Este, lo mismo está sucediendo en otras localidades. Es decir, la militancia misma ya quiere hacerse oír en cuanto a lo que es la elección de referentes, por ejemplo, ¿sí? Nosotros queremos representantes que realmente, como lo dice la palabra, nos representen. No siempre ha pasado eso dentro del movimiento y dentro del partido. Es decir, es una cuestión de que queremos crecer como partido y queremos que el partido crezca. ¿Se entiende? Es una crítica constructiva que hacemos hacia el movimiento. Bien. Claro, David. Bueno, vamos a... El día de mañana es una buena oportunidad para los que queremos compartir este mejoramiento en la construcción política que tenemos, que asista, escuchar a los diputados las ideas que traen y también que los diputados escuchen las ideas nuestras. Y entre juntos tratar de reflexionar y hacer autocrítica, ¿no? Para salir adelante con todo lo que se nos viene. Claro, David. Bueno, mis compañeros están preguntando un poco por el futuro, el presente, y yo voy por el pasado. Desde el 2013 que se formó este movimiento, ¿qué ves las cosas que ustedes han podido ir construyendo? ¿Qué le agregarías, qué le quitarías? Y el MOVEDEPO empezó siendo un partido que quería poner foco en lo local y en las problemáticas locales ante tantos partidos provinciales y nacionales que por ahí un poco desvían la mirada, ¿sí? Nosotros pretendíamos ser un partido que nos concentremos en los vecinos nuestros, aquí con incidencia en Mina Clavero, sin desviarnos del foco. Como lo suelen hacer los otros partidos que son nacionales. Ganar una militancia no es fácil en un pueblo donde está dividido fácilmente en dos partidos históricos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, sobre todo nuestro trabajo, se ve en los proyectos que tenemos, en las ordenanzas que prácticamente semanalmente presentamos y que muchas veces rinden su fruto y muchas veces son aceptadas, muchas veces son desoídas, pero y a veces simplemente son implementadas con otro sello, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy contentos porque son ideas que estamos aportando al pueblo. Y el MOVEDEPO empezó siendo un partido que no se casaba con ningún partido político, pero sí que comulgaba con las ideas populares y con las luchas que llevaba a cabo el kirchnerismo, ¿no? Si tenemos que nombrar algún partido, nosotros tenemos mucho más acercamiento con la mirada social que tiene el kirchnerismo que con los otros partidos. Claro. Pero dentro del MOVEDEPO funcionaba también como una unidad de varios partidos. Nosotros en el MOVEDEPO tenemos radicales, hay peronistas de justicialismo y también kirchneristas. Hoy por hoy la mirada nuestra ya es centrarnos y ubicarnos dentro de lo que sería Unidad Ciudadana Tras la Sierra. O sea, acompañamos ya lo que es Unidad Ciudadana. Claro. David, hace unos días nos enteramos de un nuevo trazado de la Ruta 14. si están al tanto, si tienen alguna posición de esto. Mira, la posición con el partido no lo discutimos puntualmente, lo que es el trazo de la ruta. De lo que me estás preguntando, puntualmente no sí. Se ha discutido todavía, así que yo no te puedo decir una posición si no lo hemos discutido con todo el grupo de compañeros. Claro. Lo que en el trabajo que estamos haciendo ahora es que cada problemática que tengamos, que se ha dividido en comisiones como mesa de derechos humanos y como mesa de desarrollo social, o sea, tenemos varios frentes que ocupar como Unidad Ciudadana de la Sierra, es tratar de ir charlando las cosas, pero con una visión detrás de la sierra, ¿se entiende? No simplemente de Mina Clavero, sino charlar con los que estamos dentro de Unidad Ciudadana, todas las problemáticas locales. Puntualmente de la ruta no se ha discutido, están todos los esfuerzos concentrados ahora en fortalecer esa unidad, ¿sí? Esa unidad que empezó hace muy poquito. Claro. Pero las discusiones se van a ir dando y con gusto, ni bien toquemos el tema, me voy a acercar ahí a la radio, así lo expresamos para que la gente se entere, ¿no? Bien, David, vos recién decías que los otros partidos desvían la mirada. Hablemos de los partidos patronales, digamos, ¿no? Los partidos tradicionales de la Argentina. Yo a lo que me refiero, Mauro, es que hay problemáticas que suceden. Por ejemplo, nosotros como Movedepo, uno de los trabajos que realmente y el vecino lo puede ver y en muchas ocasiones agradece, es mantenerlo informado. Por ejemplo, mantenerlo informado con lo que sucede por lo menos en el Consejo Deliberante de Mina Clavero, mantenerlo informado con las decisiones que se toma el Ejecutivo de Mina Clavero, y eso lo manejamos a través de las redes sociales, a través de los diarios, a través de un tiempito en los medios de comunicación de aquí. Vemos que es importante también hacer foco en la problemática del vecino, ¿no? Sabemos que en el Consejo Deliberante no solo se toman los proyectos de los partidos o de los concejales, sino las mismas propuestas de los vecinos. Está bien, yo lo decía porque en las marchas se sabe ver a la izquierda, a veces se lo ve al Movedepo. ¿Van a estar también tomando más las calles como Unidad Ciudadana? Sí. La idea, mira, una cosa es, a ver, el Movedepo forma parte de lo que es Unidad Ciudadana, no va a dejar de ser Movedepo, ¿se entiende? Las discusiones de las luchas que tenemos con Unidad Ciudadana son discusiones que tenemos que tomar como mesa de trabajo con todas las localidades. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Seguramente muchas de las posturas que tengamos como Movedepo es lógico que la vamos a acompañar y la vamos a llevar a la mesa de discusión de Unidad Ciudadana. ¿Se entiende? Sí. Y ahí hay que ver qué decidimos entre todos y qué lucha seguir. Siempre hemos seguido, comparto lo que voy a decir, que obviamente la izquierda se la ve en todas las luchas y nosotros desde el partido y desde Movedepo, desde mi persona también y desde Unidad Ciudadana, yo voy a tratar de hacer fuerza para que seamos más los que ocupemos las calles y las luchas que nos competen como vecinos. Claro. Pero bueno, la visión que tenemos ahora ya es una visión ya netamente provincial, incluso nacional, y ya las discusiones son más amplias, digamos, son más amplias en el sentido que necesitamos relacionarlo con más gente y empezar a tener más organicidad con las distintas localidades del Valle Tras la Sierra, por lo menos. Bien, David. Bueno, siempre se te ha visto a vos colaborando en un montón de actividades, de marchas, eso es cierto también. Bueno, mucha suerte para lo de mañana. Hemos visto cómo se han organizado, cómo están creciendo. Así que, bueno, en estos tiempos es bueno saber que se están preparando para el 2019 con todo. También remarcar un poco a la audiencia que yo creo que sacándonos la lucha que uno hace partidariamente. Yo creo que vengan los diputados nacionales del partido que sean, ¿no? Sí. Que es necesario como ciudadanos ir a escucharlos y para poder después tener una postura mucho mejor formada y mucho mejor fundada sobre lo que elige. Yo creo que a ti, por ejemplo, acá que Mauro está del otro lado, Liliana Olivero vino muchas veces acá y han abierto la invitación para que la escuchen los vecinos. Yo creo que vengan los diputados de Unidad Ciudadana es para que lo vayan a escuchar todos los vecinos, ¿sí? No es una cuestión de llenar un lugar o de hacer marketing político, ¿no? Simplemente entender que son diputados nacionales que deberían representar a toda la población también. No solamente que digamos un partido, ¿no? Sino que son gente que debería preocuparse por el bienestar social de todos. Y claro, si no entendemos eso no vamos a madurar nunca como sociedad, así que es un buen momento para que para luchar porque bueno, en el 19 las cosas cambian. Seguramente y bueno, yo creo que como política debemos mejorar mucho y construir una nueva política, como dijimos, más horizontal. Como dice ahí Mauro, es cierto, los partidos patronales, como él dice, tienen una verticalidad, que creo que también esa verticalidad roza en muchos partidos, no solamente los que se dicen patronales. Hay que estar despiertos, yo llamo también a los vecinos a que estemos despiertos y escuchemos lo que más podamos para poder tener una mejor forma de elección, ¿no? Sí, seguramente, David. Bueno, te mandamos lo mejor para mañana. Nosotros estamos trabajando, bueno, Gonce y yo nos toca laburar en Las Rosas, así que bueno, después esperaremos el informe que manden. Bueno, mirá, los diputados van a ir después a Las Rosas y después a Villa Dolores. Ah, bueno, en algún lado nos vamos a cruzar. Yo que algunas ya van a estar en Las Rosas. Ah, bueno, qué buen dato que nos estás dando. Así vamos a estar atentos. David, mucha suerte para mañana, mucha suerte para toda esta construcción que está haciendo. Felicitaciones, como te suelen decir, que sos el presidente más joven que hay. Así que, bueno, esperamos que esta juventud acompañe estos cambios por los que estás pregonando. Muchas gracias a ustedes también y al espacio, que es lo más importante como comunicadores, ¿no? Informar todo lo que suceda. Y, bueno, la política que está tan vapuleada, es bueno que los vecinos se enteren todas las charlas que pueda haber y empezar a capacitarnos entre todos para tratar de mejorar, ¿no? Claro. David, reiterame, mañana, sábado, ¿a qué hora? Mañana sábado, 10:30, la Casa de los Titiriteros, en Ruta 14. Bárbaro. Ahí nomás, a metros de la rotonda de ingreso de Mina Clavero. Bien, David. Mucha suerte para mañana, así que de acá un abrazo grande y después nos estarás contando cómo les fue. Bueno, un abrazo a todos. Un día. Radio Tinku 107.9. Piernas de planta, te dicen a vos, caminando por la ruta vas, envenenado. Y a ningún lado vas, tan solo estás, ya nada esperas. Se te fue la vida, se te fue el amor, vendiste la bici y el televisor, y te tomaste la heladera y el ciclomotor, porque esa mentira es tu satisfacción. Derramaste el vino que el estropajo se tomó, fumaste un pucho a medias con el cenicero, le prendiste velas a tu contestador, bailaste un tango a solas con el escobillón. Solo tú estás y a ningún lado vas, tan solo estás, ya nada esperas. Solo tú estás y a ningún lado vas, tan solo estás. Fue el amor, vendiste la bici y el televisor, y te tomaste la heladera y el ciclomotor, porque esa mentira es tu satisfacción. Derramaste el vino que el estropajo se tomó, fumaste un pucho a medias con el cenicero, y le prendiste velas a tu contestador, bailaste un tango a solas con el escobillón. Por la nariz tu cerebro se fumó, mirándote al espejo, agitando el corazón y abriendo las pupilas para ver mejor. Te fuiste de mambo tirado en el colchón. Solo tú estás, a ningún lado vas, tan solo estás, ya nada esperas. Solo tú estás, y a ningún lado. Amigos en un día, programa radial con ideologías. Y bueno, ahora tenemos para hablar con Marcela Carrizo, hermana de Claudia Carrizo, víctima de un femicidio aquí en Las Tapias, en Tras la Sierra. Bueno. Sí, vamos a recordar que nosotros estábamos haciendo el programa cuando sucedió esto, hace 2 años cubríamos la noticia, y bueno, después de 2 años se está llevando en este momento a cabo el juicio que empezó el lunes, y está acá la hermana, Marcela Carrizo, como recién dijo mi compañero, para contarnos cómo están sucediendo las cosas, ¿no? ¿Qué tal, Marcela? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Como dijiste, a 1 año y 9 meses del femicidio de mi hermana, de Claudia Carrizo. Y bueno, comenzó el juicio, que es lo que tanto esperamos con nuestra familia. Bien, hubo una gran convocatoria a través de las redes para acompañarlos a ustedes, a la familia, en Villa Dolores. ¿Cómo fue eso? A través de las redes, y bueno, yo también estoy en la Mesa de los Derechos Humanos, en el grupo Viva Nos Queremos también, para la convocatoria, que nos acompañen en este difícil momento, pero necesitamos ya que la justicia realmente haga justicia con esto, y bueno, que la verdad ha salido, porque no hay otra en esto, la verdad, y que caiga con todo el peso de la ley. Por eso pedimos el acompañamiento de toda la gente, que es nuestra fortaleza. O sea, siempre yo recalqué en esto, que si nosotros seguimos adelante, seguimos luchando por nuestra familia, por la gente que nos ha acompañado desde un primer momento incondicionalmente, siempre por ustedes, la prensa, que siempre ha estado a nuestro lado. O sea, en eso nosotros no tenemos nada que decir con nuestra familia, siempre estuvieron a nuestro lado. Y ese día lunes hubo mucha gente acompañándonos, y están acompañándonos el día lunes, el día martes, el día miércoles, que es largo, porque nosotros comenzamos a las 8:30 en tribunales, hasta las 3:30 de la tarde estamos ahí. Y todo el tiempo con gente a nuestro lado. ¿Qué tal, Marcela? Gonzalo te habla, ¿cómo andas? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. ¿Las audiencias que quedan es para el miércoles, jueves y viernes? ¿Para la semana que viene, me claro. estás diciendo, Gonzalo? Sí, sí. La semana que viene comienza el miércoles. Si dijo el juez, bueno, si no hay ningún testigo o algo nuevo, porque el miércoles vendría todo lo que es perito de Córdoba capital. Y si no hay nada, ningún grande, bueno, sería el miércoles, y el viernes sería la sentencia. Ahora, si hay algún testigo o algo, el jueves continuaría y el viernes sería la sentencia, con los alegatos. Claro. Entonces la convocatoria sería para el miércoles 8:30 a.m. Claro, pero el nuestro mayor convocatorio queremos el día viernes 24, claro, creo que ahí necesitamos que nos ayude el día de la sentencia. Ahí estamos pidiendo que nos acompañen más que nunca. Bueno, entonces, Marcela, lo más importante es para el viernes, que es la sentencia. ¿A qué hora es la sentencia? ¿O a qué hora hay que estar en tribunales? Mira, nosotros desde las 9:30 ya estamos en tribunales. Ajá. Ahí empieza lo que es los alegatos. ¿Cuánto puede durar? No te sabría decir. Está bien. Pero seguro hasta el mediodía, 1 de la tarde, que se pienso... pienso que puede hacer la sentencia esa hora. Ahí nosotros necesitamos la fortaleza de toda la gente para, bueno, que salga la sentencia que todos estamos pidiendo, porque yo creo que todo el Valle de Tras la Sierra está pidiendo certeza. Y necesitamos que, bueno, que la ley haga su trabajo como corresponde. Bien, Marcela, acá están llegando mensajitos justamente cuando te están escuchando, que dice: la semana que viene reventamos tribunales, será justicia. Sí, eso es increíble. Yo he estado recibiendo todo el tiempo mensajes de, te digo, a nivel nacional, o sea, porque también con todo esto vivido uno se va fortaleciendo, y bueno, lamentablemente a través de estos golpes uno va aprendiendo, y bueno, yo me puse en una quemadura de violencia, y ahí me he contactado con atravesados por el femicidio, con gente de Rosario, de Buenos Aires, hermanos también de víctimas, y ellos me están acompañando de sea a nivel nacional, nos están mandando mensajes, me están llamando, y bueno, también acá detrás de la sierra, todos los movimientos nos están acompañando en este proceso. Como te digo, uno a través de este golpe va aprendiendo cómo actuar, porque yo en ese momento, cuando vivimos lo de mi hermana, uno golpea puertas y a veces se te cierran. Entonces ahora uno ya sabe cómo hacer, y el acompañamiento de las personas que han pasado por esta misma situación que estamos pasando nosotros. Bien, Marcela, me imagino que debe ser bastante duro para vos escuchar, estar ahí en el juicio, escuchando, bueno, todo lo que pasó, pero me imagino que también es debe cambiar también la perspectiva, como venís diciendo, de repente verse envuelta en un juicio, participar, conocer otras situaciones similares a la que pasó tu hermana, y querer que las cosas cambien, que Marce, que no le vuelva a pasar nada al como le pasó a tu hermana, ¿no? ¿Cómo te construye o te reconstruye a vos todo esto? Mira, el día lunes, o sea, uno espera, realmente después de lo vivido con mi hermana, uno, lo único que puede suavizar un poquito este dolor es que la justicia, porque uno sabe que la justicia divina, lo que es creyente, está, pero la justicia del hombre se necesita. Entonces, para suavizar o calmar un poquito el dolor de toda la familia, es esto, la justicia. Entonces uno esperó con muchos nervios, con mucha ansiedad, este juicio que comenzó el lunes. Y como hermanos nos preguntábamos cómo la sensación de verlo a este asesino, porque para mí no es una persona, no tiene calificativo lo que es. Entonces verlo ahí sentado fue terrible. Yo te hablo por mí, ese día lunes lo vi pasar así porque tenía que testificar, o sea que no podía presenciarlo. El primer impacto fue terrible. Fue el día martes que yo tenía que dar testimonio, me vi más fortalecida. Y el verlo sentado ahí, muchísima impotencia, bronca, sentimientos encontrados, pero fortalecida por toda la gente, por la familia, por ustedes, por los amigos que tenés ahí, que están continuamente dándote tu apoyo incondicional. Bien, Marcela, porque me imagino eso, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza cuando ve estas noticias que sea la última, que ves que uno tenga que cronicar algo de esto, pero la única forma para que cambie es justamente haciéndolo visible, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor uno se tiene preguntas de decir, yo me pregunto al menos, ¿cómo hacer para que alguien cercano, alguien que está cerca de uno, no vuelva a pasar por esto, estar atentas, todo? Acá hay muchos grupos, como, bueno, vos lo sabes mejor que yo, conteniendo a las mujeres. Entonces, para que todo esto ayude para cambiar y que lo que está pasando en tu familia, ninguna otra persona lo tenga que pasar. Sí, tal cual. Es el acompañamiento continuamente, o sea, si bien nosotros como familia estuvimos siempre a su lado, pero te digo que yo siempre digo, nosotros vimos dos partes de la justicia. La primera parte donde mi hermana hace la denuncia y como que ahí faltó que la justicia actuara. Porque nosotros pensamos que al recibir ese 15 de septiembre, esa terrible golpiza, y que cae en mi casa y me dice, acá, me animé, hice la denuncia como corresponde, y creo que después ya escribe en el site, que es lo que yo testifico, que estuvo esa noche en mi casa y escribió todo lo que ella vivió al lado de ese asesino. Y ahí yo sí te puedo decir que veo el fallo, porque nosotros pensábamos como familia que él iba a ir preso. En ese momento que ella hace la denuncia, pensamos que lo iban a detener, porque sabíamos lo peligroso que era, aunque no sabíamos que él fuese capaz de semejante atrocidad que hizo. Sí sabíamos que podía tomar represalias con mi hermana, por eso estábamos con ella. Ella venía a la noche, siempre se asomaba por la ventana de mi casa a ver si había alguien, porque escuchábamos ruidos, pero como te dije, los perros lo conocen, estuvimos conviviendo con ese asesino 7 años, y bueno, él conocía todos los movimientos. Entonces es esto, el de acompañarlo, pero a través de la justicia, que la justicia te ayude en lo que es poner un psicólogo, en el que te acompañe en todo momento. Ahí yo vi esa falencia en la justicia, que no nos acompañó, porque yo me acuerdo patentito cuando la trae la mujer policía y yo le pregunto, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tenemos que hacer? Y como era un feriado, un 15 de septiembre, iba a haber feriado, me contestó tribunales, que tenía que ir a tribunales, lo único que ella me supo contestar. ¿Cómo se ha ido? Inclusive le pregunto, ¿me van a poner un psicólogo? Bueno, esa falencia sí la vi, y durante ese proceso, en lo que es lo de mi hermana, porque yo la acompañé a la Secretaría de la Mujer, estuvimos ahí golpeando puertas y no las atendieron porque ella tenía que trabajar, tenía que entrar a otro trabajo, era empleada doméstica y necesitaba ese trabajo para mantener a sus hijos, a sus tres hijos. Y bueno, yo había pedido un rato permiso en la escuela y tenía que volver de nuevo. Entonces, ahí vino saliente. Después de lo que pasó con mi hermana, sí, ahí yo vi que la justicia estuvo todo el tiempo acompañándonos. Te digo que fue por eso. Nosotros íbamos con mis hermanos, íbamos a tribunal y le veíamos muy lerdo todo esto, pero fue muy minuciosa la justicia, o sea, hasta el mínimo detalle está puesto en todo lo que es expediente, en todas las pericias, en todo, está muy, o sea, muy detallado todo y bueno, para que la condena sea la que merece. Pero sí, antes yo no sabía dónde. Yo me acuerdo que en ese proceso había una marcha en La Rosa de un grupo, del grupo Viva Nos Queremos, que todavía no estaba como integrante, y empezó a llover. Nosotros nos íbamos a ir en la moto de ella y comenzó a llover y nos quedamos. Pero estar al ahí la justicia, la familia ya tuvo, nosotros la contuvimos en todo momento, pensando que la protegíamos. Pero bueno, bien, más bien, acá te siguen llegando mensajes, debes sentar jurisprudencia en Dolores, se juega eso, sería realmente una vergüenza. Otro mensajito dice, te acompañamos Marcela, toda la comunidad de tribunales el viernes, ahí estaremos como sea, Mujeres de Tras la Sierra, Mina Clavero. Bueno, Marcela... Sí, Mujeres de Tras la Sierra me llamaron, estamos en contacto y están acompañándonos incondicionalmente, sí, les agradezco muchísimo. Bueno, Marcela, entonces el miércoles 8:30 en tribunales y el viernes la sentencia, el viernes 24 de agosto. Nosotros como familia estamos a las 8:30, empieza a las 9:30, pero ajá, nosotros vamos a irse porque tenés que anotarte en ventanilla, pero a las 9:30 comienza recién todo. Claro. Estamos temprano. Y el nosotros lo que necesitamos más es el día viernes. Yo mañana, el lunes, me reúno con la Mesa de los Derechos Humanos y vamos a organizar una marcha para el día jueves, porque es por ahí el horario en tribunales, mucha gente está trabajando. Entonces, para la gente que no nos pueda acompañar el día viernes en tribunales, esa marcha del día jueves, que ya te voy a pasar información, sería muy bueno que nos acompañen y ahí, bueno, como que para hacer más presión a lo que es el jurado, porque es un jurado popular, entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué quiere la comunidad de Tras la Sierra? Que sea justicia. Bien, entonces, Marcela... Que cumplan y que sea justicia. Marcela, ¿se sabe el horario para la marcha o algún recorrido? El día lunes nos reunimos con la Mesa de los Derechos Humanos. Bien. Aunque sería lo mismo, nos vamos a reunir ahí en UTC y ahí vamos a decidir el horario y el recorrido. Bueno, vamos a hacer desde acá todo el esfuerzo para poder ir y estar acompañándote a vos y a tu familia. Y bueno, sabés que esta es una radio comunitaria, la Radio Tincu de Mina Clavero, que tiene los micrófonos abiertos. Seguramente otros compañeros de radio no tengan ningún problema en entrevistarte y poder seguir difundiendo lo que está sucediendo con el juicio, ¿no? De Claudia Carrizo, de tu hermana. Y bueno, seguimos peleando por ni una menos. Te lo agradezco muchísimo, Gonzalo, por tu contacto, por estar, por lo que nos acompañan a toda la comunidad, a todo el valle de Tras la Sierra, es el agradecimiento de toda la familia. Si bien por ahí yo soy la que salgo, pero está toda la familia. Nosotros tratamos de que mi papá y mi mamá queden un poquito, no tan expuestos, porque mi papá estos últimos 2 semanas ha estado de salud. Es como, bueno, revivir todo esto y bueno, está un poquito enfermo y tratamos de no, pero toda la familia está en la lucha esta, entonces el agradecimiento es de toda nuestra familia. Bien, bien, bueno, Marce, vamos cerrando la nota, pero sabes que estamos acá para que lo necesites. Quería despedirme con otro mensajito más que llega, están llegando bastante, pero el resumen es esto que te dicen: vamos, Marce, fuerza, y ahí estaremos todos. Los abrazos, es como que yo dije ahí, siempre he dicho en todos los medios, en todas las redes, que cada palabra, que cada abrazo que recibo, que cada gesto es el combustible para seguir esta lucha. Es la fuerza que nos dan para seguir en esta lucha. Y agradecidos todos, todas nuestras familias, agradecidos, y los abrazo con toda mi alma. Y pido esto, que el día viernes todos seamos Claudia Carrizo. Y lo vamos a hacer. Mucha fuerza, Marce. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Un abrazo grande. Un día. Tinku 107.9. Porque tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Seguimos en un día programa radial con ideologías y tenemos nuestro segmento del pobre guaso. ¿Qué esta altura vos no sabés si de llamarlo el pobre guaso, el pobre guacho, el pobre HDP? El pobre facho. Claro, el pobre facho, no sé, hagan sus apuestas, que le queda mejor, ¿no? Lo estuvimos salteando un poco los otros viernes, pero la verdad que hubo senadores... para tirar para arriba, ¿eh? Claro, no pudimos elegir. Claro, ese fue el problema. Hubo tantos que, bueno, además lo vieron todos, ¿no? Claro, sí. Tenemos a un pobre guaso. ¿Le decimos el nombre primero o lo decimos después? ¿Quién es? Después, bueno. Vamos a escuchar al pobre guaso de la semana, entonces. Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el kirchnerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio de jubilados, 3 sí. millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportando un dinero que se licuó. Es decir, hoy tenemos 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. Bueno, ahí teníamos a Nicolás Dujomne, el pobre guaso de la semana. Nada, ya lo escuchaste, ¿no, Vero? Pobre guaso. La gente nos pide. ¿Qué nos pide la gente, Vero? El nivel de cinismo de esta gente. La gente nos pide que sigamos sorteando empanadas. Igual, a mí me causa como... Hay gente sentada en la mesa, ¿no? Yo me imagino en el hiperrestaurante ahí sentada diciendo: a estos pobrecitos, ¿cómo, ¿por qué le vamos, estamos dando esto con mis impuestos? ¿No? No, pero cuando vos me decís la mesa, a mí de los años que tengo, la mesa es la de Mirta. ¿La de mi mamá? Esa es la mesaza ahora. La mesaza. No, la de tu vieja. Saludo a tu vieja. Pero. Si tiene una carpetita arriba, es de mamá. Ay, no tiene carpeta mi mamá, qué desubicada. Saludo a mi mamá. Bueno, un saludo a la mía que también me está escuchando. La verdad es que mira cómo tantean, ¿no? Ahí van metiendo. Insisto en el tema de los medios. Ustedes saben que siempre hablo del tema de los medios, cómo te meten en la cabeza cosas. Tac, tac. No es que. A ver, la otra vez discutí. No es que con nosotros tampoco lo hagamos. Pero a ver, si escuchás, nos escuchás a nosotros, sí. Una vez a la semana, nos escuchás por FM Sierra, nos escuchás en la RP del Grito, sí. Una y después vez más. De nuevo acá. Claro, de nuevo acá. O sea, peleamos 4 veces contra 500 veces de lo que te dicen los bolsos de López. Los cuadernos si existieron, ¿no? Sí. Cosas como que. Me ha pasado con gente muy cercana, gente inteligente, muy instruida, todo, que cuando hemos hablado del tema de Facundo Jones Guala, me salta con que, pero era, ¿viste los del flequillito? Era Flogger. Claro, era Flogger. Y vos decís, ¿y? Cuando eras chico, a mí también, estaba por hacer una confesión que no daba, pero también me gustaba tal cosa, ¿también ¿no? ¿También era Flogger? No, Flogger no, peor todavía, aparte que delata mi edad mal, no lo oculto, pero bueno, pero esas cosas, y yo le decía, bueno, cuando era chica, Bullrich era montonera. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Cuando hace un par de años, el gordito este, la nata. Bueno, pensé que Alfredo Casero. Claro, por ejemplo, un tipo que decía, yo nunca trabajaría en Clarín. Bueno, y no lo juzgan por eso, lo juzgan a este chico porque era Flogger. Claro. O sea, para ahí te das cuenta el peso de los medios, ¿no? Sí, sí, bueno, si hay políticos y empresarios corruptos, que se demuestre y que se invierta, si no la carga, y ellos tengan pruebas para declararse inocentes también, ¿no? Claro. Pero que con eso no nos tapen también las otras cosas que están sucediendo, ¿no? Más allá de si hay cuadernos, de los bolsos que se vieron y todo, el tema de la garrafa que explotó, por ejemplo, en Buenos Aires, claro, las clases que no empiezan en ninguna universidad pública, todas estas cosas que son golpes directos a la educación y a la salud pública. Claro, porque uno no está diciendo, ah, mira cómo mienten. Si robaron, que vayan presos. Claro, y que devuelvan la plata. Que vayan presos. Totalmente, yo no digo que no robaron ni nada. No, demostrá que robaron y mandaron cana. El tema es, ¿cómo mienten? Vos fíjate, que acá jugando metirla de kirchnerista full, ¿no? El resto de la humanidad. Pero vos fíjate toda la operación que hicieron con las cuentas que se supone que tenía Máximo y Cristina en Estados Unidos, ¿no? Sí. El mismo gobierno de Estados Unidos sale a decir que esas cuentas nunca existieron. Entonces, lo que fue titulares durante meses, nadie salió de este mismo medio a retractarse, a decir, mentimos. ¿Entendés la jugada, lo que voy? Sí, sí. ¿Vamos con un temita? Un día. Por Radio Tinku 107.9. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te devora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Bueno, hay cumpleaños, como vos contabas en tu editorial. Y una fiel oyente nuestra está cumpliendo años hoy. Sí, sí, sí, exactamente. La querida Adri. Sí. Adriana está cumpliendo añitos. No vamos a decir cuántos. No. ¿Con qué necesidad? Entonces le vamos a dedicar una canción a ella. Claro, como es. No de Viejas Locas. No, esta vez no, aprendimos la lección, así que Viejas sí, Locas. Sí, está temblando. ¿No? Se puso los auriculares para que sus hijos no escuchen lo que vamos a pasar ahora. Pero todos sabemos que te recontra quedemos, Adri, así que acá va el tema por tu cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Yeah. camino a los 50. Tutti como en el avión, sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final, esquivando a los espejos que antes fueron mi alegría. Y hoy los miro desde lejos para poderme peinar. Un día voy camino a los 50, reflexiones y balances, presintiendo los percances que muy pronto han de llegar. Si no dejo el cigarrillo, se me muere la garganta, porque siento que no canta como tiene que cantar. Me da bronca cuando pienso que ya está, que esto fue todo, y que sigo estando solo por mi forma de pensar. Que el amor que yo quería y a mi vida no llegaba, fue una loca fantasía que jamás pude lograr. Voy camino a los 50, punto y coma de la vida, sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final. En Mina Clavero, FM Tincu 107.9. Voy camino a los 50, y aunque nunca se lo diga, lo que resta de mi vida se lo quiero regalar, porque dentro de mi pecho tengo un sueño todavía, y es un sueño que algún día sé que lo voy a lograr. Me da bronca cuando pienso que ya está, que esto fue todo, y que sigo estando solo por mi forma de pensar. Que el amor que yo quería y a mi vida no llegaba, fue una loca fantasía que jamás pude lograr. Voy camino a los 50, punto y coma de la vida, sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final voy. Voy camino a los 50 y a pesar de lo que digo, por lo mucho que he vivido, yo no me puedo quejar. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Esto nos concierne a todos. Si tienen un pinche primo judicial, un pinche primo delegado, un pinche primo corrupto, mándenlo a la verga. Esto se llama Gimme the Power y el cambio está en nosotros mismos. Ahí les va. Creo que algo así le gusta más a Adriana que lo que le pasaron recién. ¿Vos decís que no nos le pasamos? ¿Vos lo elegiste, Mauro? ¡Hacete cargo! No, yo no elegí ese tema. Ay, ahora no. ¿Vos decís que no nos seguimos sin reivindicarnos? Sí. Lo saludamos Juan Bordenave, que ahí dice bien ahí con Cacho. ¿Te viste? Bueno, le gustó a Bordenave. Ya le regalamos entonces a lo mejor un tema por su cumple. No sabemos cuándo está de cumpleaños, ahí que nos cuenta. Claro. Ya sabemos que le gusta. Bueno, ahí escuchamos un poquito de Molotov de fondo. Capaz que a Adriana le gusta más esto, porque ella, viste, siempre nos piden rock. No, no quieras quedar bien ahora. ¿No? Ya estás en esto, así que estás en esto. Listo. Pobreza, nadie se nada porque nadie te hace. La gente la rima te la encesta. Bueno, siente que quiere que caigan tus cabezas. Pero, hay mucha gente que se sigue anotando. Tenemos mucha gente. ¿Querés que te los lea? Dale, recordamos que estamos sorteando el día de hoy una docena de empanadas árabes. Sí. ¿Tenemos empanadas? Sí, ¿tenemos una vía de comunicación en algún lado? Que no te la sabes de memoria. Yo te puedo decir que se pueden seguir anotando sí. Al celular, al 50-52-21. Así es, 50-52-21. Ese es el teléfono de la radio. Y bueno, tenemos. Ya sí. Me están haciendo señas. Acá de que desde producción. Dejemos de estirarla porque tenemos otra entrevista que hacer. Bien. Estamos hablando con Juan Gabriel de Iriarte, querellante del juicio de lesa humanidad de la Brigada de San Justo. ¿Nos escuchás, Juan Gabriel? Sí, tal? Buenas noches, compañeros. Sí, los escucho. Bien. Bueno, Gonza. Sí, ¿qué, hola? A ver, ahí estamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas, Gonzalo? Te habla. Hola, ¿qué decís, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ver cómo arrancó este juicio, ¿no? Esta causa se eleva a juicio en el año 2013 y bueno, recién ahora se elevó a juicio. ¿Cómo se ve? Y mirá, las sensaciones son agridulces, porque si bien la primera audiencia fue fabulosa en el sentido de que la militancia del Partido de la Matanza, particularmente, que es donde funciona la Brigada de San Justo en la provincia de Buenos Aires, se acercó a la audiencia, movilizó, digamos, a la audiencia y llenó de color y de ruido y de aliento a los compañeros que iban a presenciar la primera audiencia. Hubo un contraste con la segunda, porque si bien ya sabíamos, por disposición del tribunal, de que los genocidas no iban a participar de las audiencias, no iban a estar ahí, solamente había uno de apellido Bauman, el resto estaban o en los penales, sea Ezeiza, en el caso de Checolás, en Mar del Plata otros genocidas, en Marcos Paz otros. A la audiencia del día miércoles, los que estaban en Mar del Plata, hubo un fotógrafo que les sacó fotos saliendo del lugar donde se iba a celebrar la teleconferencia para estar en la estancia de la audiencia del juicio. Se fueron a tomar un café a un bar. y la querella, por supuesto, le comentó a los jueces esta situación y les preguntó por qué estos dos represores con arresto domiciliario estaban en un bar tomando un café como cualquier ciudadano en libertad. Así que desde ese lado ya arrancamos de manera agridulce, ¿viste? Como un contraste entre lo que pasó el lunes y lo que pasó el miércoles. Claro. Bien, ¿qué tal? Verónica te habla, Juan. ¿Cómo te va? Bien, parece que se estuviera haciendo como común esta práctica de ese amedrentamiento, a veces de forma muy violenta y a veces hasta de esa forma un poco, ¿cómo decirlo?, un poco más soslayada, ¿no? Sí, nosotros lo tomamos, uno se ríe para no llorar, ¿viste? Exactamente, porque, por eso. Nosotros lo vivimos, por lo menos en mi particularidad, en el sentido de una provocación. Claro. Porque nos encontramos en un juicio de lesa humanidad a un centro clandestino que funciona en la provincia de Buenos Aires, donde todos sabemos la conexión que existía entre el terrorismo de Estado y el funcionamiento en los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires del conurbano bonaerense que regenteaba Checolás. Un juicio de esta magnitud, en una coyuntura política donde tenemos claramente un plexo político de un gobierno en donde estos genocidas se sienten oxigenados. Entonces nosotros como querellantes, primero en la cuestión jurídica, después como familiares y como parte de víctimas del terrorismo de Estado, nos sentimos gastados por esta situación, ¿no? No por los jueces en sí, pero sí por la situación que tenemos que padecer después de que estos tipos hicieron lo que hicieron y tengan el descaro de hacer esto. Entonces, de ese lado genera bronca, genera impotencia. ¿Por qué? Porque llegar a la situación de juicio ya fue una lucha y una militancia impresionante de muchos compañeros, y que suceda esto a nosotros nos parece una gastada. Esa es la realidad. Claro. Juan, acá nos pasó también con Diedrich, un genocida que está viviendo en este lugar hermoso, en una prisión domiciliaria, que cuando le hicimos el escrache, bueno, ese día había pedido permiso para irse a Córdoba Capital. Parece que son costumbres de estos genocidas, ¿no? Escaparse, y aunque sea tomar una taza de café. ¿Cómo va a seguir el juicio? ¿Cómo sigue el juicio? ¿Cuándo sigue? No, bueno, el juicio continúa su curso, las audiencias son los días miércoles, que es otra cuestión a analizar, porque es un juicio que tiene, la causalidad de San Justo tiene alrededor de 50 sobrevivientes, o sea, son muchos sobrevivientes del centro clandestino, tenemos lo que es una catarata de testimonios muy rica, claro, ¿no? Además de casi 84 casos que están siendo juzgados en esta primera instancia, porque después Brigada 2, que aún no se elevó a juicio, donde hay otros casos de otros compañeros que estuvieron detenidos desaparecidos allí. Así que va a ser solo los miércoles, con lo cual nosotros estimamos que el juicio se va a extender durante más de un año. Y nos parece, también tenemos la misma sensación que con lo que pasó con estos genocidas el miércoles. Podríamos hacer una audiencia de dos veces por semana. Con una audiencia de una vez por semana no alcanza. Sí. Esa es una realidad. Se va a extender muchísimo el juicio, porque después viene la feria, etcétera, etcétera. Con lo cual, creemos que el cronograma de juicio, por lo menos lo vamos a tratar con el tribunal y desde la querella se lo vamos a proponer, el tema de modificar esta cuestión y tratar de hacer el juicio más rápido. ¿Por qué? Porque también existen los otros centros clandestinos. Estoy hablando de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el Infierno de Avellaneda, que son las otras tres brigadas de investigaciones que participaban del circuito CAMPS. Así que hay otras instancias de otros compañeros, otras querellas también, que quieren que salgan sus juicios. Y la realidad es que hemos llegado a tener respuestas de estructuras de juzgados, de jueces, donde nos dicen que no tiene estructura jurídica para abordar un juicio de lesa humanidad. Con lo cual, bueno, desde ese lugar, con esa respuesta, nosotros tenemos solamente que esperar. Pero esperar a que se termine este juicio, que va a durar aproximadamente un año y medio, que puede extenderse aún más, no sabemos. Tenemos esa sensación de que, bueno, muchachos, tanto peleamos por esto, queremos de esta forma. Entonces, por eso te decía esto de agridulce al principio, ¿viste? Pero bueno, en definitiva, el juicio va a continuar con sus audiencias semanales, una vez por semana, los días miércoles, en los tribunales de La Plata. Claro. Recordemos a los oyentes que estamos hablando con Juan Gabriel Iriarte, es sobrino de Jorge Riarte de Chupete, que le decían. Sí, Chupete, sí, mi tío. El tío que estuvo detenido ahí en Brigada de San Justo y también en el Pozo de Banfield. Lo trasladan al Pozo de Banfield y de ahí, bueno, es el último testimonio que tenemos de que claro. Pasó por ese centro clandestino. Sí, a tu tío lo secuestraron de su domicilio, él vivía en Morón. Claro, él vivía en la localidad de Morón, Morón Sur. Lo secuestran el 25 de agosto de 1977, un operativo conjunto entre el ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nosotros creíamos que lo llevaban a la comisaría primera de San Justo porque entraban por la comisaría y al fondo de la comisaría está la brigada. En aquel momento daba una puerta del fondo de la comisaría directo a la sala de torturas de la brigada, así que durante un tiempo nosotros creímos que había estado en la comisaría de San Justo, pero luego hablando con Norberto Lipsky, que es la querella madre de esta causa, nos dijo que no, que la mayoría los entraban por la comisaría y después iban derecho a la sala de torturas de la brigada. Pero sí, Chupete estuvo ahí y en el Pozo de Banfield. Claro. Dentro de las irregularidades que estaban hablando, recordemos que esta causa tiene 20 imputados, que ex integrantes de las fuerzas de seguridad, civiles y funcionarios de la dictadura. Uno de estos funcionarios es Smart, Jaime Lamón Smart. Sí, Smart. Y Norberto Lewiski, que es del CODESET, descubrió que uno de los jueces que habían sido nombrados era amigo de Smart. Finalmente fue apartado. O sea, esto viene de antes también. O sea, todas estas irregularidades. Tal cual, sí, Norberto, junto con otros compañeros, al momento de que se nombra un tribunal para el juicio de Brigada de San Justo, en su momento que iba a salir, estuvieron investigando a Norberto en el momento que lo contó aquí en La Matanza, en un encuentro que tuvimos junto con Pablo Yonto y otros compañeros. Norberto contó que él había recordado por la lectura de una carta que una compañera le había escrito y nombraba a uno de estos jueces, lo nombraba. Entonces él le quedó, bueno, fue, investigó y bueno, definieron en que había sido amigo de Smart, con lo cual recusaron a ese juez y hubo que pedir de vuelta, o sea, por eso se demoró más el juicio también, hubo que pedir de vuelta que pongan nombre en otros jueces para empezar el juicio. Así que con esto lo que podemos precisar es la capacidad del poder que han tenido estos tipos y que quizás todavía dispongan un funcionario como Smart, funcionario electoral militar, la extensión de poder que tiene casi 40 años después de poder conseguir estos, entre comillas, favores, ¿no?, jurídicos, sí, para una instancia en la que se los va a jugar por crímenes de humanidad. Eso es realmente es indignante. Claro, hubo un uno se pregunta, Juan, ¿no? Que uno después de 40 años, que a lo mejor para la historia no es mucho, para algunos es poco, ¿cuánto aprendimos y de todo lo que pasó? Y realmente asusta pensar que hay, estas fuerzas siguen teniendo el poder que tienen, siguen vivas, y hay cosas que no hemos, como sociedad, se ve que no hemos solucionado. Claro, yo creo que sí, si empecemos, creo que hemos aprendido mucho, nosotros las víctimas, los familiares, los creyentes, que hemos aprendido un montón sobre el manejo, de cómo se manejan estos tipos, cómo se mueven, cómo se han movido, y a partir de ahí pudimos interceptar algunas cuestiones, como esto que pasó con Norberto y con Smart. Pero lo que yo creo es que, bueno, estamos luchando contra poderes fácticos muy grandes en la República Argentina, que no vienen de hace 40 años desde la dictadura, sino que son mucho más antiguos, y o casualidad actualmente nos están gobernando esos poderes fácticos, representados a través de la oligarquía, ¿no? Y del gobierno elegido democráticamente, por supuesto, en 2015, lo que no quita que sean los poderes concentrados los que están gobernando hoy en Argentina, con lo cual tenemos que concluir que sí, como vos lo decís, realmente estos tipos todavía y estos poderes aún tienen tracciones como para continuar reproduciéndose. Y la realidad es que ellos se han encargado de invisibilizar toda la lucha de los organismos de derechos humanos, se han encargado de invisibilizar las desapariciones, se han encargado de invisibilizar los desastres que ha hecho la dictadura militar, no solamente a nivel terrorismo de Estado, en el caso de los secuestros, las desapariciones, las torturas o el robo de los bebés, sino también en el gran cráter que dejaron en la sociedad argentina, ¿no? La destrucción del tejido social, la destrucción de los lazos de solidaridad, la imposición del individualismo por sobre lo colectivo. Digo, son un montón de cuestiones que todavía hacen pie en la sociedad argentina y de la cual no nos hemos podido recuperar 40 años después, ¿no? Es muy difícil la transición, sí, que el pueblo argentino ha tenido que hacer después de lo que hicieron los milicos, ¿no? Trastoca absolutamente todas las esferas políticas, social, económica, mediática, comunicacional, como le queramos decir. Es muy muy muy fuerte el sesgo que dejó la dictadura. Realmente ellos su plan lo ejecutaron sistemáticamente, con lo único, el único escollo que han tenido ha sido la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los familiares, que hemos estado ahí para tratar de que no avasallen esto. Y por supuesto, cuando Néstor toma la decisión política desde el Estado argentino, no solo de pedir perdón, sino de reparar el daño que hizo el Estado. Pero bueno, nos quedamos en el camino porque no ganaron las elecciones en 2015, sino el proceso se podría haber profundizado. Pero sí, es tal cual, la dictadura dejó y deja consecuencias todavía. Juan, recordémosle a la audiencia que la mayoría de los imputados no tiene una condena firme ni sentencia en otras causas, ¿no? Exactamente. La particularidad que también tenemos es esa. Muchos de estos genocidas solamente estaban en Brigada de San Justo, con lo cual no tienen condenas en ningún otro lado y solamente tienen la prisión preventiva. En el caso de que se les venza la prisión preventiva, o se van a su casa o quedan en libertad, porque muchos de ellos también tienen arresto domiciliario. Nosotros, cada vez que se vence la prisión preventiva, pedimos de vuelta que se les vuelva a otorgar, pero corremos también ese riesgo con estos personajes, ¿no? Porque no tienen sentencia firme en ninguna otra causa. Claro. Bien, Juan, acá acaban de llegar mensajito diciendo grandísimo el compañero que está hablando, porque hay que tener fuerzas para afrontar esto, ¿no? Hay que... hace un rato hablamos con otra gente que está pasando por un juicio por otras características y, bueno, tener que escuchar como torturado por todo lo que pasó no debe ser fácil. No es fácil. La realidad que es una situación que ningún, nosotros no queremos que vuelva a pasar, una realidad que no la pase nunca a nadie. Claro. Por eso los juicios, y además el juicio es la única instancia reparadora que nosotros vamos a tener por los nuestros, porque no podemos llevarles una flor a su tumba, porque no pudimos llorarlo y no pudimos hacer un duelo como cualquier ser humano de la tierra debería tener. bueno, nosotros no tuvimos esa reparación, no tuvimos esa instancia, no la podemos tener, y el juicio es la única instancia que el Estado, lo que las garantías constitucionales nos dan a nosotros y a ellos también, a los militares también, para ser juzgados, de que, bueno, de que podamos tener un cejo de justicia. No tenemos otra instancia nosotros desde la cuestión del abordaje jurídico, claro, o desde el abordaje como sociedad, no lo tenemos. Tenemos la condena social a los genocidas y también tenemos la cuestión jurídica. Otra instancia no hemos tenido, lamentablemente. Así, ¿no? Porque ellos se van a llevar todo lo que saben, porque estamos seguros de que saben todo. Sí. El destino de los nuestros se lo van a llevar con ellos a la tumba, ¿no? Así es, Juan. Bueno, entonces nos queda seguir reclamando juicio y castigo a todos los genocidas, ¿no? Y por el nunca más, que sea realmente un nunca más. Entonces, todo el apoyo a ustedes, hijos y familiares, y a las abuelas y a las madres también, en este juicio que sigue adelante. Y bueno, esperando realmente que estén en cárcel común, perpetua y efectiva. Sí, siempre el pedido es de máxima, ¿no? Cárcel común, perpetua y efectiva para todos, ese es siempre el pedido. Después veremos qué determina la justicia. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando como toda la vida por esta causa y por todas las otras causas de todos los compañeros y las causas venideras también. Así como pasó con Santiago Maldonado, vamos a también seguir reclamando junto con Sergio y con la familia para que se esclarezca cómo el Estado argentino asesinó a Santiago. Digo, los organismos no nos quedamos solamente con los que nos pasó a nosotros, sino que avanzamos con todas las causas donde se violan los derechos humanos en la Argentina. Son nuestra bandera, lo vamos a llevar adelante. Así que bueno, agradecido a ustedes por el espacio, en principio, a la audiencia por prestar el oído. Y bueno, desde acá vamos a hacer todo lo posible y vamos a dejar todo para que estos tipos paguen por lo que hicieron. Nada más y nada menos, no estamos pidiendo absolutamente más nada que lo justo. Claro, Juan, en el contexto que estamos con el Poder Judicial y la justicia de Argentina, haber llevado adelante y llegar a un juicio ya es un triunfo que se lo adjudicamos a ustedes. Y el pueblo tiene que estar ahí acompañando, no nos queda otra. Y sí, yo creo que el hecho de que la militancia política, social, de que el pueblo, ¿no?, en general esté acompañando los procesos de juicio, no solo en el sentido semántico del acompañamiento, ¿no?, sino que hagan presencia física. Claro. Eso es la movilización organizada, es lo que termina definiendo otras cuestiones. Y adentro con los juicios pasa lo mismo. El pueblo movilizado y el pueblo entero reclamando, o los compañeros reclamando, no solo nos visibilizan más, sino que nos dan más fuerza y más esperanza. Y ni hablar de los testigos, a los que están ahí testificando frente a sus torturadores, se nutren de todo eso. Eso te puedo asegurar que es así. Cuando salen de las audiencias y ven la cantidad de gente que nos está esperando, salen muy fuertes, muy contentos, muy emocionados, y la realidad es que eso es lo que nos nutre a nosotros para continuar, ¿no? La fuerza de que sabemos que los compañeros y que la militancia va a estar ahí apoyando y reclamando justicia también, ¿no? Junto con nosotros, por supuesto. Así es, Juan, así que de acá te mandamos un abrazo grande de todo el equipo de Un Día y de Radio Tincu, así que nosotros también nos nutre esto saber de que ustedes no bajan los brazos. Así que mucha fuerza y estaremos en contacto. Bueno, muy amables, buenas noches y gracias por el espacio. Por favor. Un Día. Un Día. Por Radio Tincu 107.9. Estás escuchando Un Día. Diversidad de pensamientos. Un Día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 21 a 23 horas. Por la Tinku. Seguimos en Un Día, un programa radial con ideologías, y entre tanta buena música y las entrevistas, ahora estamos del otro lado del teléfono, la tenemos a Valentina, que nos viene a hablar por la autovía de montaña que está sucediendo en Punilla. ¿Nos escuchás, Valentina? Hola, ¿cómo le va, compadre? Escucho perfecto. Bien. Bueno, le recordamos a la audiencia, por si no te conoce, que sos compañera de la Asamblea Permanente en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Sí, así es. Y bueno, les quería contar que junto con las Asambleas Ambientales de Punilla venimos trabajando sobre la problemática de la autovía de montaña, que consideramos que es un proyecto que ha sido bajado desde el gobierno provincial de Schiaretti de forma muy autoritaria, sin participación ciudadana. Y sin participación ciudadana, que es lo que la ley de ordenamiento territorial y lo que la ley de política ambiental, la 10.208, estipulan para este tipo de proyectos, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo andas? Gonzalo es mi nombre. Hola, ¿cómo andas? Se está por otorgar, o supuestamente un otorgamiento de la licencia ambiental del segundo tramo. Creo que escuché de posible otorgamiento de licencia, perdón, se escucha medio mal. Sí. Sí, en este momento estamos en estado de alerta por el posible otorgamiento de la licencia ambiental del segundo tramo de la obra. Recordemos que el primer tramo, que va desde la variante Costa Azul hasta la comuna de San Roque, ya fue aprobado, la licencia ambiental ya fue otorgada en abril del año pasado, de 2017, entonces ya se ha estado construyendo. Si ustedes van para lo que es el paredón del dique San Roque, pueden observar las grandes columnas que van a conformar el puente que atraviesa el dique San Roque, y de la misma forma se puede observar la devastación de las sierras que rodean el lugar, se ve claramente desde el paredón del dique. Incluso los vecinos de la comuna de San Roque, con las últimas lluvias, ya han sufrido las consecuencias porque se han inundado casas. Es decir, que ya se están viendo en estos momentos las graves consecuencias de este proyecto. Entonces, lo que luego se empezó a avanzar es en un segundo tramo. Esta fue la audiencia pública de Santa María de Punilla, de mayo de este año, que fue una audiencia histórica donde hubieron 355 oradores y oradoras, de los cuales solamente 70 se manifestaron a favor de este proyecto. Esto representa un porcentaje muy muy bajo, y además la mayor parte eran funcionarios públicos, tanto los intendentes como los jefes comunales de Punilla, que habían firmado la prefactibilidad, es decir, habían habilitado al gobierno para que esta obra pasara por su equipo urbano, y todo el resto de las oradoras, que fueron 285, más o menos como el 80%, nos manifestamos todos en proyecto y exigimos el rechazo del estudio de impacto ambiental de esta obra. Y si quieren que les cuente un poquito más de este estudio, fue realizado por un instituto que es el Instituto de Infraestructura, de Investigación en Infraestructura y Servicios Públicos, el denominado IFPI, y que tiene graves falencias técnicas, grandes errores, grandes omisiones, y fue muy, muy cuestionado en la audiencia pública. las vecinas y los vecinos presentamos un documento con más de 200 objeciones a este estudio de impacto y pidiendo al gobierno que rechazara este estudio de impacto y, consecuentemente, el segundo tramo de la obra. Bueno, y en estos momentos nos encontramos en plena alerta, como les decía recién, por la posible aprobación de este segundo tramo, a pesar de todas las objeciones técnicas y la voluntad popular, ¿no es cierto?, de que se rechace este estudio y esta obra. En el último mes ha habido un bombardeo de notas de los medios hegemónicos, de La Voz del Interior, avalando las mentiras del gobierno, por ejemplo, diciendo que este es el tramo más corto, diciendo que es el mejor, cuando en realidad nosotros sabemos que en el caso de realizarse va a pasar por sobre un yacimiento de uranio, que es radioactivo, que es una sustancia tóxica que va a contaminar el agua, incluso se va a desmontar un gran porcentaje del poco bosque nativo que nos queda, y además va a afectar también a las economías regionales, ¿no es cierto? Porque claro, una autovía que está estipulada que los autos circulen a 130 kilómetros por hora no va a favorecer, por ejemplo, los puestos de los puestos de artesanía y los puestos de distintos alimentos que se realizan tradicionalmente a la vera de la ruta 38. Bien, Valentina, te habla Verónica. Hola, ¿cómo andas, Verónica? Bien, nosotros la vez pasada estuvimos hablando sobre cuando se empezó a hablar esto que vos nombrabas, el tema de la audiencia con Daniel Díaz Romero, periodista especializado en todo este tipo de problemáticas, ¿no? Y nosotros en ese momento, escuchándote a vos, teníamos la esperanza de que esto no iba a avanzar. Por lo que vos nos estabas contando, es como que por más de que esto que vos decías de las 200 objeciones, de la poca cantidad de gente, que un porcentaje menor que estaba a favor de esto, esto igual siguió avanzando, que habla del poder económico que tienen en ciertos sectores. Sí, la verdad que sí, es un poder muy difícil de frenar. Incluso eso es información de las últimas horas. Hoy se presentó a la Secretaría de Ambiente una denuncia por irregularidades en la construcción del primer tramo de la obra. O sea, este que les contaba que ya se está ejecutando y que ya se han visto consecuencias negativas, por ejemplo, casas inundadas en San Roque. Incluso hemos detectado que las máquinas han trabajado y han desmontado por fuera de lo estipulado y de lo permitido en la licencia ambiental del primer tramo, ¿cierto? Entonces esto es muy terrible, digamos, no lo podemos permitir. Y esto más la inminente aprobación de la segunda licencia ambiental, o sea, del segundo tramo, nos hace tener que salir sí o sí a las calles. Creemos que la movilización popular es lo que va a cambiar el viraje de esta obra, frenar esta autovía, porque sabemos que hay alternativas, porque sabemos que este trazado elegido en realidad no es el mejor, sino es el peor, y claro, que además esta alternativa, esta obra, tiene que ver con el IRSA, que es un proyecto transnacional que tiene que ver con profundizar el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes, y no con progreso y con conectividad como lo quieren hacer creer. Y es por eso que estamos gestando una movilización en Córdoba Capital para el día 31 de agosto. Bien, Valentina, como vos decías, ¿no? Esta es una obra que es la que más perjudica al monte nativo, la más cara, y bueno, la movilización es para el viernes 31, sale de Colón y Cañada, ¿no? El viernes 31 de agosto, sí, el último viernes del mes, cerramos el mes de los vientos con una masiva movilización popular por las calles de Córdoba, defendiendo el bosque nativo, defendiendo el derecho de los pueblos a decidir sobre el territorio. Bien, 17 horas entonces de Colón y Cañada. Sí, así es, 17 horas Colón y Cañada, y vamos a marchar hacia la Plaza Agustín Tosco, sí, que es la que está frente al Patio Olmos, donde vamos a cerrar, se va a realizar un cierre artístico también, donde hay varios artistas locales confirmados. Bien, ojalá que la presión popular y la movilización haga que se ponga un freno a esto y se revea esta obra pública que se está haciendo millonaria y faraónica. Como lamentablemente tenemos que recordar el bosque nativo, la ley de bosque, que así con marchas y todo no se pudo frenar. No, en realidad, en el último, la ley que no se pudo frenar en realidad fue la 9814, la que se sancionó en 2010. Sí. Pero la que sí se pudo frenar con movilización popular, digamos, hubieron tres marchas multitudinarias y mucho trabajo de asambleas reunidas en coordinadora provincial entre 2016 y 2017, fue el proyecto de ley de desmonte que presentó Cartes en diciembre de 2016. Eso se archivó porque no se trató al final en la legislatura por la presión popular, se cayó en diciembre de 2017 y luego pasó el año. Bien, Valentina, bueno, seguramente vamos a estar acompañando esta lucha por el tema de que nosotros también nos quieren meter acá un nuevo trazado en la Ruta 14. Cuando nosotros, como te decía, hablamos hace un tiempo con Díaz Romero, teníamos idea que también nos querían hacer algo acá que afecta básicamente al medio ambiente. Lo que entendemos es que lo que le está pasando a ustedes y nos quieren que pase a nosotros está afectando la vida. Así que vamos a estar acompañando este tiempo el 31, los que podamos viajaremos, porque es re importante, porque Córdoba la están fundiendo, no nos está quedando ni medio árbol, y así las cosas no van. Bueno, les agradecemos mucho el apoyo, y sí, estamos todas juntas en esta lucha, incluso con otras luchas que en estos tiempos tan complicados se están gestando, por ejemplo, en defensa de la educación pública. Entonces, bueno, estamos articulando con distintos espacios y nos encontramos seguro en cualquier momento. Seguramente. Así que cuenten con un día y con Radio Tinku para todo lo que haga falta difundir y acompañar esta lucha. Bueno, muy amables. Les mando un abrazo y gracias por comunicarme. Estamos en contacto. No, por favor, abrazo. Chau, chau. Mentira que la autovía de montaña está avalada por la Universidad Nacional de Córdoba. Este 31 de agosto, movilización en Córdoba capital. Las sierras no se tocan. 17 horas, en Colón y Cañada. Sumate. Ante los oídos sordos del gobierno provincial, seguimos diciendo no a la autovía de montaña y nos movilizamos. Esta obra impuesta sin consenso ni participación de las y los habitantes del Valle de Punilla atravesará un yacimiento de uranio, contaminando las cuencas hídricas que abastecen a gran parte de la ciudad de Córdoba. Además de implicar el desmonte de muchas hectáreas de bosque nativo, este proyecto forma parte del Plan IRSA, que responde a intereses transnacionales y busca dinamizar y profundizar el saqueo de nuestros bienes comunes. Es mentira que la autovía de montaña está avalada por la Universidad Nacional de Córdoba. Rechazamos el estudio de impacto ambiental por sus graves errores técnicos. Hoy, nos encontramos en estado de alerta ante el posible otorgamiento de la licencia ambiental del segundo tramo de la obra. Por este motivo, es un momento crucial para llenar las calles de Córdoba. Invitamos a todos y a todas a participar de la movilización este viernes 31 de agosto desde las 17 horas en Colón y Cañada. No a la autovía de montaña, que el progreso no cueste vida, las sierras no se tocan. Invita Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital y Unidos por el Monte. En Mina Clavero, FM Tinku 107.9. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? se levanta a las 2 de la mañana y se sube por acá. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Bueno, seguimos. Ya estamos calentando nuestras empanadas árabes para comerlas. Ay, qué rico. Acá al aire. Viste que yo soy básicamente mala persona, ¿no? Y así con la congestión que tengo, te voy a leer mensajitos que son para vos. Ah, ¿para mí? Claro, así con la congestión, aguante la radio, ¿no? Mau Mau dice, ese es mi cumpa. ¿Sabes qué? Eso de Mau... ¿A quién te mandó el mensajito a decirle que revea el tema de decir Mau? Acordate que le dice Mau también. No, bueno, pero Mauricio es Mauricio Magri, yo soy Mau. Una forma amigable. ¿Te parece? No sé, eso supera mi congestión. Mau, vamos, no Mau, vamos, Mau. Claro. Un saludo para Ileana que nos está escuchando desde Los Hornillos. Y para Karen, que también nos escucha siempre, nos dice que ya queda poca comida... en el Centro Cultural Come Chingones. Y se queda a notar para la empalada, entonces. No, y que está por empezar a tocar Hassam. Ah, bien ahí. Bueno, acá hay más mensajitos. Sí. Acompañamos a Marcela en el pedido de justicia por Claudia. No más femicidio, no más violencia. Viva los queremos, mujeres detrás de la sierra. También, bueno, Lucina, que quiere participar, ya lo notamos, dice que Claudia presente. Y dice, me encanta tu música. Y las depresiones son malditas. A mí también, vamos. Yo leo los mensajes como llegan. Acá dice, me encanta tu música. Y ¿la dice, música de quién, perdón? De la radio. De la radio. Claro. Usted, interpretación libre. Agradezca que estoy congestionada, por eso no le peleo más. Solo como un pájaro que vuela la noche. Bueno, y tenemos, así como hablábamos recién con Valentina de la Asamblea Permanente en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, también tenemos del otro lado del teléfono ahora a Mariana, que nos va a estar hablando, ella de parte de Tras la Sierra Despierta, la Asamblea de Vecinos acá de Tras la Sierra, sobre el nuevo trazado de la Ruta 14, que sería detrás del río, ¿no? ¿Nos escuchás, Mariana? Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, te llamamos porque sabemos que se están empezando a reunir de nuevo, que esto no se frenó nunca, pero que ahora con más fuerza por este nuevo trazado de la Ruta 14 que se quiere hacer acá en Tras la Sierra. Sí, esta nueva ruta, que digamos que es como un nuevo desastre ambiental que se está viniendo y estamos sí, reuniéndonos también informándonos, averiguando, estuvieron circulando algunos mapas del trazado. Y la verdad es que lo que vemos es que impacta en toda zona amarilla, de medio bosque, en sitios arqueológicos también, y en partes que desde el municipio de Nona han sido declarados reservas y patrimonio cultural y natural, lo cual es, bueno, es tremendo. Claro. Que pase por ahí. Mariana, recordamos que hay un camino de tierra del otro lado del río que comunica también todo el valle tras la sierra, no la ruta que pasa por todos los pueblos, sino otra ruta. ¿No sería esta, sino sería otra cosa la que se quiere construir? Claro, mira, por lo que dice en la nota que salió, nosotros en un primer momento creímos que era por el tema, se habla mucho de la congestión en el verano, de autos, creímos que era como para descomprimir eso, por la entrada a los pueblos, por la rotonda de Mina Clavero. Pero por lo que dice en la nota que está circulando, es un trazo, o sea, un tramo directo de Mina Clavero a Villa Dolores. No entraría en ningún pueblo. Claro. Y es un digamos un tramo nuevo al 100%, por lo cual tendrían que romper cerro, tierra, sacar árboles. No es que es algo que está... Digamos, parece que este trazo en realidad estaba proyectado muchos años atrás, con otro contexto, ¿no? Porque, digamos, en el contexto que estamos ahora con el 3% de bosque nativo, que justo hagan un trazo donde queda justamente lo poquito de bosque nativo, ¿no? Que está concentrado tras la sierra, es como que es irracional en un punto. Habiendo otro camino viejo, que es de Alta Usina, que sabemos que es un camino peligroso, que está totalmente abandonado, que tardás un montón hasta allá a Dolores, pero bueno, digamos, se puede acomodar, se puede adecuar, se pueden ver también otras opciones buscando el menor impacto ambiental y, como te digo, arqueológico, porque en la parte del límite entre Arroyo de los Patos y Nono, y pasando, digamos, todo lo que es bordeando el río de los Sauces y cerca de los Nonos, cerca también del country que querían hacer encima, todo eso es sitio arqueológico, son, digamos, los lugares de donde están las reducciones indígenas. Nono, bueno, fue el último pueblo de indios, digamos, en la provincia de Córdoba, o sea, que tiene una historia muy importante. Y la verdad es que, por lo que estamos viendo, y en contacto con gente que es bióloga, con gente que es arqueóloga, con, digamos, con profesionales que saben, nos dicen que es zona de alto riesgo como para pasar una ruta. Claro. Digamos que estamos bastante preocupados, concertados. También queremos acercarnos a las autoridades para que nos expliquen qué es lo que se quiere hacer, porque realmente, desde el punto de vista que lo vemos, y hay que, digamos, acomodar la historia, bueno, tratar, no sé, de ensanchar la ruta 14, hacer un ferrocarril, después el tema de los camiones, ver quizás en la temporada que no se pasen los camiones por ahí, no sé, como es mucho lugar turístico, hacen, no es nada del otro mundo. Claro. ¿Qué tal, Mariana? Bueno. Sí, Mariana, ¿qué tal? Gonzalo te habla. Hola. ¿Cómo? Ahí. ¿Qué tal, Mariana? Gonzalo te habla, ¿cómo andas? Sí, bien. ¿No sabes en qué etapa está este nuevo trazado? Si solo está es una intención o ya hay algo firme. Y la segunda pregunta que te quería hacer era, hicieron una asamblea en Nono hace poquito, si fue bastante gente. Mira, la primera pregunta, está presentada en la legislatura de Córdoba. Sí. Se está pidiendo que sea declarada utilidad pública. Cuando cualquier proyecto o obra se declara utilidad pública, por más que sea zona roja, por más que sea reserva, lo pasan igual porque es de interés público, digamos, una trampita que tienen. Claro. Por lo cual, digamos, se ve que están apurados. De todas formas, sería como una obra que llevaría mucho tiempo y además es un montón de plata romper, imagínate que van a usar dinamita para romper la parte más de sierra, porque en la parte más o menos de Tren Niña Paula es más roca, y la parte esa de justo el límite de Arroyo con Nona es mucha piedra también, entonces tienen que dinamitar, romper, o sea, habiendo otras opciones y además esa plata no estaría bueno invertirla en otras obras públicas importantes como por ejemplo el sistema cloacal, claro. con los últimos 20 años la cantidad de pueblos y la cantidad de gente que se ha venido y de cabañas y demás, claro. Me parece mucho más urgente hacer algo cloacal porque todo eso que está yendo al río se están contaminando, entonces como que también uno ve y dice cuáles son los intereses que están de trasfondo. Verdaderamente la gente de la zona, la gente de la tierra, ¿cuál es lo más importante? Y por eso estamos convocando asambleas. estamos siendo, éramos muchos, pues ahora somos poquitos, y ahora por suerte se está interesando un montón de gente que nos está diciendo, bueno, vamos a reunirnos, bueno, porque también está bueno plantearse como persona, como ciudadano, bueno, a ver, ¿qué necesitamos acá realmente? Y aparte, digamos, como empezar a cambiar la visión en el sentido que los políticos trabajan para nosotros, ¿no? Al revés, todos los pusimos ahí en todo caso. Entonces, bueno, empezar a exigir ciertas cuestiones. Me parece como que es un momento para juntarse, para dialogar, para ponernos de acuerdo, para conciliar puntos de vista, pero con el tema del ambiente me parece que estamos a nivel humanidad, a nivel mundo, estamos como en el límite. Es impensable que con toda la locura que hay, se siga como avalando eso en un punto, porque ya me está diciendo el 3% de bosque y van a pasar todo un tramo rompiendo todo lo del bosque, cuando en realidad tendrían que empezar a reforestar todas las zonas que se montó para poner soja en la provincia de Córdoba. Claro. Con los desastres ambientales, inundaciones, tenemos huracanes, tenemos granizo del tamaño de una manzana. Claro. Mariana, sé que se reunieron en asamblea hace unos días, la asamblea de Tras la Sierra Despierta. ¿Cuándo se juntan de nuevo? Por el tema de que en las semanas siempre es muy complicado, decidimos volver a los días domingos. Sí. En la Plaza de Luna, entre las 4 y 5 de la tarde. De todas formas, este fin de semana es largo y se complica, porque la gente trabaja días, etcétera. Uh-huh. Así que lo hemos proyectado para el otro fin de semana. Creo que todavía es... No me acuerdo qué fecha es, pero bueno. Como para que sea un día que es más fácil... Domingo 26. Domingo, sí. Domingo 26 de agosto. Como hacíamos antes, que nos juntábamos los domingos y bueno, ahí en la Plaza de Nono. De todas formas, estaremos comunicando en Facebook y les pasaremos a ustedes, los comunicadores, para que puedan transmitir y también que se difunda y pueda venir también más gente interesada. Pero todavía mucha gente no pudo venir porque, bueno, era día de semana y mucha gente trabaja. Buenísimo. Entonces el domingo 26 de agosto se estarían juntando entre las 4 y 5 de la tarde en la Plaza de Nono. El viernes que viene vamos a seguir difundiéndolo porque es importantísimo que la población se entere de lo que está sucediendo y empiece a participar de esto para que le pongamos un fin, ¿no?, a estas obras públicas faraónicas que son de mucho presupuesto y que lo único que hacen es destruirnos el bosque nativo. Sí, por lo que ellos plantean, digamos, tendrían que buscar otras alternativas que tengan el menor impacto, como te digo, ambiental y también justamente arqueológico, patrimonial, también eso tener en cuenta. Cuando hacen una obra, por lo general primero, o sea, por ley, digamos, tendrían que hacer primero como un análisis de si en el lugar no hay vestigios arqueológicos, paleontológicos, primero habría que hacer eso y después. Porque, ¿qué pasa? Meter una máquina, rompes todo, perdés todo. Así es, Mariana. Eso nunca lo hacen. Claro. Bueno, así que nos veremos todo este domingo 26, después de que pase este fin de semana largo, y vayamos procesando cosas, vayamos con dudas, todo, para preguntar. Así que el domingo 26 lo estamos viendo para que no nos pasen por arriba con esta nueva ruta que quieren trazar. Sí, hay que ponerse firme, hay que juntarse y bueno, y también investigar, está bueno caminar el monte, está bueno conocer los lugares, está bueno conocer a la gente del lugar también, que saben mucho, y bueno, eso. Exactamente, así que vamos a ver ese domingo 26 que va a ser muy importante para todos los que vivimos acá en el Valle de Tras la Sierra, así que mucha suerte mientras seguimos preguntando, investigando y básicamente difundiendo, que es lo que podemos hacer también acá en la radio. Así que un abrazo grande y qué bueno que estén siempre en movimiento ustedes. Bueno, muchas gracias y qué bueno que se difunda y que escuche las palabras. Bien, abrazo, Mariana. Nos vemos pronto, Mariana. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, cándeme. Tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. que trae regalo, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Bien, seguimos acá por un día Radio Tinku 107.9. Me estoy tratando de alejar del micrófono porque me siguen llegando mensajes por esta congestión. No tengo tanto mensaje por las empanadas que sorteamos. Dice que da como hasta un aspecto de asesino serial. No, puedo ser asesina serial de empanadas, no otra cosa, así que quédense tranquilos. Así ya, que me alejo. Si hay congestión, es por la... ¿Está bien entonces el nuevo trazado de la ruta 14? No, no quiero, no está bien. Bueno, vamos a saludar como siempre a nuestro corresponsal en Buenos Aires. Hoy día no lo voy a poder molestar tanto porque no me da la nariz. Así que, bueno, saludamos a gente que nos está escuchando. Seguimos saludando a Clarisa, ahí siempre atenta acá a todo. Y lo saludamos a Mario. ¡Hola, Mario! Compañero, muy buenas noches. Sí, nos estoy escuchando perfectamente. Y sin tanta envidia, hoy es la noche primaveral en la ciudad de Buenos Aires, casi 18, 20 grados, estamos aquí en plena calle comiendo una pizza con amigos, disfrutando de una noche primaveral de casi 18, 20 grados de temperatura, una noche muy amable, casi como podría decir, como las que se suelen disfrutar a esta altura de la jornada allá en el Valle de Transocierra. ¿Cómo están ustedes? Bien. Obviamente no tenés por qué tener envidia de las partes de cerveza que tenemos acá. De unas empanadas árabes, pero no de carne picada. ¿Ah? No me querés hacer sufrir de todo modo. No, de unas empanadas que hace un chico. De mozzarella y de cebolla, y vos me estás hablando de la parrilla y el fuego prendido. No, son empanadas árabes hechas por un árabe, acompañadas de una comidita árabe, que son de... ¿De qué eran? De árabes. eso poder decir dice que tienen algunos que yo no lo tengo, ¿no? Era de jamón crudo, era la... Pero la diferencia es que en común no voy a jugar al truco. Y después vamos a ver de qué otro modo. Sí, Mario, lo que pasa es que no, la única que habla es Verónica, porque todos los demás estamos comiendo. Claro. Aprovecha, Mario. La mano en la boca llena y la mano en la frente a la compañera, pobre. Justo yo que estoy con una congestión, que cómo te explico. Claro. Que la dejamos que mande el centro y cabecee ella, nosotros estamos comiendo unas empanadas. Mira, tienen mezcla de carne cordero y carne de vacuna. Qué rico, de masa cordero. Casera. Sí, no, genial, las empanadas de Hassan. Bueno, vos sabés que en una de las coberturas que hice ya hace algunos años en Jujuy, en la noche del apagón, en Desma, tuve la oportunidad de comer unas empanadas de mondongo que son tremendas. No sé si ustedes las llegaron a probar. No, de mondongo no. De mondongo. No me gusta. Antológica. Nunca volví a comer algo tan rico. Algo hasta que ustedes me compran en la previa al chico que me tiene prometido una empanada de mondongo. Podemos hacer el cambio. En vez de un chivo, una docenita de empanada de mondongo. No. No, ahí, no me vengan con los chichitos. Mario. Contame, te vamos a amargar un poquito el viernes. Contame, ¿cómo estuvo allá en Buenos Aires la situación? Mira, en Buenos Aires yo te podría plantear dos ejes importantísimos. Uno que tuvo que ver con la comparecencia de Cristina Fernández de Kirchner, la senadora, sí, allí en los tribunales de Comodoro Py, en donde ella presentó un escrito en donde recusa una vez más al juez, por llamarlo de alguna manera, Bonadío, y al fiscal, que claramente ya tiene con la causa de los cuadernos, ya hacía que el intento de unificar causas inventadas contra la senadora y expresidenta de la Nación, tiene el intento de recusarlo, porque claramente hay una figura que ella en sus escritos denunció como la figura nueva de que tiene que ver con el juez enemigo. Claramente no hay por dónde. Vos te imaginás que si hubiese algún motivo y toda esta farsa de los cuadernos tuviese alguna sustancia, ella ya estaría presa. La estuvimos siguiendo muy temprano en los tribunales de Comodoro Py el mismo lunes, luego hubo rumores, allí estuvimos, la presidenta se presentó con Valdés, que fue el embajador en el Vaticano, y también con, bueno, se presentó allí con referentes que tienen una alta vinculación con el sumo pontífice. Claramente no quedó detenida, no hay motivos, no hay sustancia. Volvió a salir, se corrió la bola ahí entre los cronistas que estábamos en Comodoro Py, como digo yo, para que se suponía que había una conferencia de prensa hacia las 15. Fuimos hacia el Instituto Patria, que es la sede institucional en donde opera justamente la Unidad Ciudadana, y no hubo una convocatoria, pero sí estaba ahí la presidenta. No hizo declaraciones ni a la entrada ni a la salida, ni tampoco en Comodoro Py. Todo lo que se dijo a través de documentos que se expresaron a través de las redes sociales, y que claramente a la noche fue esta novedad, que ese allanamiento circense que hubo en el edificio de la presidenta. Claramente ella lo sabía, por eso ese hermetismo, y también por eso toda esa movida de prensa que hubo tras Comodoro Py en el Instituto Patria. Verdaderamente esto es un circo. Podemos decir, y esto es a riesgo mío, que sabemos que Cristina Fernández Kirchner va a ir presa. Lo que no sabemos es cuándo ni cómo. Las causas, las mismas que motivan la detención, por ejemplo, de Lula, y las mismas que pretenden encarcelar en este movimiento, que esto es lo que definía la presidenta del Laufwehr, esta guerra de la que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver con la articulación a nivel internacional de los medios de comunicación con los poderes judiciales de ocupación, de los que somos víctimas en los países emergentes. Claramente esto está definido en esos términos. Después también en la semana estuvimos con los familiares de Lara San Juan. Finalmente anoche levantaron su campamento. Faltaba Marcos Peña, que como ya lo levantamos la semana pasada, faltaba su firma. Ayer se dio, anoche levantaron el campamento. Ocean Infinity, como decías vos, fue la empresa elegida, y con representantes de los familiares salieron a buscar a los 44 compatriotas y al submarino, bajo el hostigamiento claro de la prensa. También estuvo en esa misma línea una interpelación a Hernán Lombardi, que es el secretario de Medios de la Nación, que estuvo con Pousa, que es el director de Telam, frente a los 357 despidos compulsivos. Mintió, les digo, compañeros, que estuve ahí también en el Senado de la Nación, y claramente hubo una razia frente a la posibilidad de ingreso. A mí me preguntaron si yo pertenecía a algún gremio, como tenía necesidad de cobertura, dije que no, y se trató de sacar a los delegados de Cipreva a los empujones. Tuvo que comenzar esa sesión 3 o 4 veces porque los delegados, con toda razón del mundo, se negaban a ser retirados del recinto. Y lo que dijo, por ejemplo, dentro de la interpelación frente al fallo de la justicia laboral, de que los 12 trabajadores que ya hace más de un mes y medio, dos, debían ser reincorporados, Lombardi dijo que ya estaban reincorporados. Bueno, los telegramas ya tienen que estar ahí, ya están, y eso es mentira. No fue acatado bajo ningún concepto el fallo de la justicia, de la misma manera que no fue acatado también el fallo de la justicia de la Cámara Federal respecto de la prisión domiciliaria que tiene que cumplir Milagro Sala. Es decir, hay una fractura hoy por hoy en la República Argentina absoluta entre el Estado y el Estado de Derecho y justamente los poderes económicos gobernantes. No sabemos hasta cuándo se va a poder estirar todo esto. Esto es en tanto los testimonios donde yo estuve presente, y te digo que daban ganas de romper todo cuando vos veías a Lombardi delirar con ante la interpelación de los senadores en esa convocatoria que fue fallida en su primer intento, pero finalmente compareció Lombardi Pousa y no tenían otra salida más que la mentira, compañero, no tenían otra salida más que la mentira, diciendo que había habido un sobreexceso o una cantidad de nominaciones hacia el 2015, hacia el final del mandato de la gestión anterior. Hay que decir que tras el cambio de gestión se nombraron 40 personas nuevas y de esos no echaron a ninguno. Sí echaron a 92 trabajadores que tienen en su responsabilidad el control de la pauta, como explicábamos la semana pasada, el control de la pauta oficial, que es mucha guita, y que justamente Pelham, a partir de su área de prensa, era una de las encargadas de supervisar el centimetraje, los minutos que se asignan a cada medio. Bueno, y eso pasó directamente a manos de Marcos Peña. En ese contexto, la corrida del dólar, en ese contexto, la instalación hoy mismo de 500 militares en la frontera norte, en La Quiaca, con lo que implica el desplazamiento de 500 gendarmes hacia el conurbano bonaerense, en donde se espera prácticamente en poco tiempo un estallido de organizaciones y movimientos sociales de pedir alimento a los supermercados. Vos podés ver rodeados cada vez que alguna de estas organizaciones sociales hacen una movilización hacia los supermercados, vos ves cómo inmediatamente son rodeados por gendarmería. Esto se va a incrementar con 2.500 efectivos más en la frontera, lo que significa también el desplazamiento de otros 2.500 efectivos de gendarmería hacia el conurbano bonaerense, en donde es el epicentro, podemos decir, de lo que son todas los conflictos sociales, porque si bien este modelo de dominación y de colonia está impactando prácticamente en toda la República, sabemos que el epicentro y la fuerza de crisis social se da en el conurbano, donde más concentración poblacional hay. Así que bueno, no sabemos cuándo, pero esto nos da para mucho más, porque la corrida del dólar, que esto lo saben por los medios comerciales y todo eso, no hay manera de ocultarlo, está superando la barrera de los 30, el Banco Central está liquidando, ya se pidió un primer perdón al Fondo Monetario, y bueno, las tapas de los diarios no son muy distintas a las previas, pocos meses antes, a lo que fue el estallido del 2001, ¿no? Claro. Bueno, Mario, acá estamos a puro masticar, nos estamos pateando la pelota entre nosotros a ver quién te hablaba. Claro. Y así les pude cortar el apetito. No, porque la verdad que, bueno, sabemos, la verdad que te seguimos también por el Face, que la gente también te puede seguir por el Face, te busca Mario Saldas, me cuesta con esta congestión. La vez pasada, cuando hicimos la cobertura del 8 de agosto, mucha gente contenta que de nuevo estás participando porque te siguen. Siguen mucha gente acá a través de un día, así que le podemos decir que te siga también por Mario Saldas en tu Facebook, que estás colgando todo el tiempo noticias. Todo el tiempo y también todo el tiempo en Radio Gráfica, que claro, ahí se amplían las coberturas más allá de las que produzco yo como corresponsal. También hicimos, bueno, y esto es otra. Hicimos el otro día una conferencia de prensa en las puertas de la legislatura bonaerense. Estamos con Radiográfica dentro de los 30 y tantos medios sancionados en primera instancia por no cumplir. Hay una ley ejemplar que viene de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene que ver con el registro de medios vecinales, que es una ley que tiene que ver con que vos recibís una pauta oficial de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Radiográfica representa entre un 60 y un 70% de los ingresos. Estamos sancionados junto con La Tribu y otros medios más porque dicen que no cumplimos con eso, cosa que no es cierto. Se abrió una mesa de diálogo, no obstante nosotros hicimos una radio abierta y una conferencia de prensa donde fuimos apoyados por múltiples sectores políticos, sociales, la CETEP, diputados y diputadas del Frente de Unidad Ciudadana, con una amplia repercusión en medios comerciales como la 750, nos vinieron a cubrir, porque dado los móviles que nosotros hacemos, somos colegas de muchos de ellos, y más allá de las decisiones editoriales de esos medios comerciales, nos vinieron a acompañar. Y al día siguiente, Yurisi, que es la diputada siniestra que hoy conduce técnicamente el AFCA, largó a concurso el registro de medios, y bueno, tenemos 30 días para ponernos al día con los papeles. No sabemos cuáles serán los requerimientos técnicos y legales, sabemos que es una cuestión política, así que esos 30 medios en los que supuestamente se habría abierto una mesa de diálogo, hoy nos pusieron la pistola en la cabeza, y quizás en 30 o 45 días estemos teniendo que resistir la posibilidad de una confiscación de nuestros equipos y el cierre de más de 35 medios populares. Así que bueno, ahí vamos a estar en contacto, vamos a estar en batalla, vamos a estar defendiendo lo que es el derecho a la comunicación plural, porque claramente, como sucede con Telan, con los medios públicos, hoy vienen por los medios populares, y claramente Radio Gráfica y otros tantos estamos molestando muchísimo con esta instalación de agenda distinta a lo que la cartelización pretende. Claramente podemos decir que ya el Estado de Derecho quedó muy lejos en nuestra historia, y bueno, dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias. Así es, compañero. Así que para que nosotros no te sancionemos, viene el chiste, ¿no? ¿Cómo? Así, para que nosotros no te sancionemos, tenés que contar el chiste. Nosotros sí. El chiste, ahí me has tomado. Me parece que se la vea de verdad. Bueno. Uy, Mario, bueno, después no querés que te sancionemos. El viernes que viene son los chistes. Se me parece que me han cogido de sorpresa. Bueno, es culpa tuya, en todo caso. No, la verdad, me estaba comiendo con unos amigos que vivían afuera, me estaba comiendo una porción de mozzarella, me había olvidado que era viernes, me había olvidado de la hora, todo, y no había tenido previsto esto, pero sí, espérenme 5 minutos y se los mando por audio, o sea, dale, bueno, dale, mientras hacemos, no hago nada. Dale, me parece muy bien. Así que mientras nosotros hacemos el sorteo de estas ricas empanadas que acabamos de probar, con carne de cordero también. Carne de cordero, esa es otra que anota, pero aparte del chivo. Así que podés prepararle un chiste, ¿sabes, Mario? Sí, nuestra receptora es Christine Lagarde, así que tendrá que ser buena. No me da nombre porque se me va la hambre. Bien, Mario, muchísimas gracias como siempre, así que nos estaremos escuchando el próximo viernes, como siempre, con estas noticias de la realidad. Buen fin de semana, Mario. Un abrazo enorme, chicos. Gracias. Abrazo. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Ya nos queda poquito, pero están sucediendo cosas con la educación pública, no solo la explosión y los dos docentes muertos de Moreno, sino también se están haciendo movilizaciones y abrazos a las instituciones públicas educativas en distintas partes del país, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba también. Y referido a esto, tenemos un audio de una docente, ¿no?, que nos quiere comunicar cómo está la situación donde ella está viviendo. A ver. Compañeros y compañeras, les habla Patricio Grande, secretario adjunto de ADUNLU, el sindicato docente de la Universidad Nacional de Luján. En el día de hoy, martes 14 de agosto, crece el paro docente en la Universidad Nacional de Luján. Los niveles de adhesión son cada vez mayores y una enorme cantidad de docentes se están sumando a las medidas de lucha de nuestro sindicato y de nuestra federación, la CONADO Histórica. Realizamos una asamblea muy importante en el Hall Central de la Universidad Nacional de Luján, y entre muchas resoluciones de esa asamblea se decidió llevar como mandato al plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADO Histórica la continuidad del paro y no inicio del segundo cuatrimestre a partir del día 21 de agosto, realizar una movilización local el miércoles 22 de agosto y una asamblea de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes en el pasillo central de nuestra universidad. Compañeros y compañeras, a seguir adelante con la lucha y a quebrar el ofrecimiento miserable que hizo el gobierno nacional ayer del 10,8%, a seguir adelante con esta enorme pelea que estamos dando a lo largo y ancho del país. Bueno, estamos de vuelta. Hay un Maidano González que se olvidó mandar el número de documento. Ah, ¿se olvidó? Sí. Y si se olvidó, se olvidó. Ese Gonzalo Maidanos, ese deportante del PRO me tiene como... No sé por qué no le creo. Vos sabés que nos ha llegado un audio de trabajadores de fabricaciones militares en Río Tercero. Hoy entró gendarmería, hay unos cuantos atropellos a los trabajadores en donde van a echar, no se sabe qué porcentaje, ya han echado unos cuantos. Pero bueno, vamos a escuchar, Adri. Muchachos, estamos acá en fábrica militar para los que no son trabajadores, y espero que puedan difundir el mensaje. Tomamos la dirección porque acaban de entrar los gendarmes. Nos confirmó el director que es para salvaguardar las condiciones de la planta. Nosotros le manifestamos que lo que tiene que salvaguardar primero es la integridad de los compañeros, porque la fábrica somos nosotros. Por ende, los primeros que tiene que proteger es a la gente. No fue así, la gendarmería viene directamente para reprimirnos. Nos confirmó de lo que va a haber despido, que va a ser muy, muy pronto. No dijo que no iba a ser hoy. Y nosotros le dijimos que va a ser seguramente la semana que viene y no nos dijo que no. Así que, muchachos, estamos acá, necesitamos el apoyo de toda la ciudad. Ojalá que esto se pueda difundir. Sabemos que es un momento muy difícil para nosotros, pero también sabemos que Río Tercero creció alrededor de la fábrica. Así que espero que toda la ciudad nos pueda acompañar y apoyar nuestra lucha. Muchas gracias, muchachos. Un día. Tinku 107.9. ¿Y ahora qué te pasa, Vero? Que estoy acá como preparando el Eso, el sorteo. El sorteo de la empanada. Sí. Claro. Estamos transmitiendo en vivo desde un día programa radial, nos pueden buscar en Facebook. Acá hay unos pedacitos todavía de empanada que quedaron. Y muy ricas las empanadas. Claro, ahí estamos. Che, me están pidiendo remeras de Radio Tinku desde Chile. Y desde San Petersburgo. ¿Y cómo hacen? ¿Desde San Petersburgo también? Sí, sí, sí, así de amplio somos. Se tiene que comunicar con Guanaji para hacerse un cargo de la remera. He visto ya mucha gente acá de Radio Tinku con su hermosa remera. Con su remera, sí. Pero bueno, tenemos un concurso. Iba a leer la gente, pero yo les comento cómo hago el concurso, cómo lo hacemos. Vamos anotando a todos uno por uno y después los corto. Sí, mira, corto y hago. Así que mirá, puede ser que el que salga un apellido con otro documento. No, voy cortando y él está... Cortá los papelitos con tijera. Claro, sí, eso, después los corto. Muy bien. ¿Meto la mano en la bolsa? Claro, pasa que estoy tratando de ahorrar palabras y al final termino hablando más por la congestión que tengo, ¿saben? Porque yo digo, no a la autovía. Claro, así voy a estar. Bueno, lo estamos mezclando en este momento los papelitos de toda la gente. Uy, que... A ver. Se cortó la transmisión, sí, justo sí. Cuando iba a hacer ahí eso. Ahí está. Ahí sí. Estamos de vuelta. Bueno, sí. Entonces, la vez pasada lo sacaste vos, Mauro. ¿Querés que ahora lo saque Adrián? Que venga desde ahí y lo saque. A ver. La vez... Claro, para que vean que vamos rotando la gente, ahí entonces Adrián. Ahí viene Adrián. Buenas tardes. A ver. Estamos bien el último día. ¿Cuánto que hay? Sí, mucha gente, ¿eh? Agradecemos a toda la gente que se... A ver, ahí. Adrián. Nelly de las Rabonas. Bueno, Nelly se acaba de ganar una hermosa, sí, es una hermosa docena. Una hermosa docena de empanadas. Que viene con 10. ¿No? ¿Le agarró la inflación? Claro. El ajuste le agarró. Así que bueno, felicitaciones a Nelly, que disfrute esas ricas empanadas. Y te estamos odiando, Nelly. Sí, son 23:07, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, en principio decidieron de FM Sierra. Bueno, un abrazo muy grande. El gringo no vino. Y muchas gracias a nuestros amigos de FM Sierra de San Pedro, la 107.9 del sur del Valle de Tras la Sierra, que nos transmiten en vivo todos los viernes, ¿no? También tenemos nuestras repes, Vero, ¿no? Sí, nos repiten. Los lunes, acá. Y los ortodoxos también. El mismo día, acá a las 13 horas. Sí, y 13 los... algo. Sí, bueno, 13 y pico. A las 13 y algo. Y los sordillos, con nuestros amigos del Grito, nos transmiten de 15 a 17 horas. O sea que si sos re fanático y nos querés escuchar, nos escuchás el lunes a las 13 acá. Lo terminás de escuchar y sintonizás 95.5 de los hornillos. Y arranca. Y nos seguís y nos escuchás de nuevo. Y saludamos a los oyentes del Grito, que están muy atentos. La vez pasada un inconveniente técnico y pasó un repetido. Y llegaron los mensajitos diciendo: eso ya pasó. Tenemos tantas cosas, siempre nos quedan tantas cosas en el tintero. Pero ¿viste el billete de 50 nuevo? El cóndor que está para abajo, se está cayendo. Un cóndor en caída. Claro, el billete de 50 que era las Islas Malvinas. Sí, ya no va a estar más. Que primero era la cara de Sarmiento. Claro. Después fueron las Islas Malvinas. Y ahora va a ser el cóndor andino. Un cóndor. En picada. Ajá. Vos ves el billete de 50 y ves el cóndor que está cayendo en picada. Esto es una alegoría. Es una alegoría, ¿no? Del momento que estamos viviendo. Saludamos a Adriana, que se quedó hasta el final. Esperamos que le hayan gustado los temas que le dedicamos. Y sí, somos unos tiernos, Adri. Y bueno, a Nelly también, que se ganó el premio de las dos empanadas. Claro. De las dos empanadas. Cada vez. ¿Cuánto tiempo? Se la vamos a llevar a su casa a mediodía, calentitas. Sí, la empanada que ganó. A ver, nosotros hicimos el sorteo en vivo, la gente puede verlo en Facebook. La entrega, por favor, una foto, aunque sea, ¿no? Que estén las 12 empanadas. Ay, ¿qué te crees que somos tete? ¿Que mentimos? Bueno, entonces sí, nos vamos yendo, ya está, listo. Nos escuchan el viernes que viene en vivo de nuevo a las 20:30 horas. Saludos al crítico. Por la 107.9, un saludo al gringo y a su familia. Y bueno, recordamos esto, ¿no? Que en Dolores, el miércoles 8:30, sigue el juicio por el femicidio de Claudia Carrizo, de Las Tapias. El jueves 23 va a haber marcha en Villa Dolores. Y el viernes 24 es la sentencia. Así que a las 9:30 se pide por favor que todos quienes estén en esta lucha feminista y vecinos que sientan esto, ¿no? Que queremos ni una menos, que queremos que nunca más se mate a una persona de esta forma, a una mujer solo por ser mujer. El viernes 24 a las 9:30 estemos ahí presentes en la puerta de tribunales pidiendo justicia contra este femicidio para que el culpable vaya a prisión efectiva, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. Por mi parte eso, estemos presentes en las luchas y sigamos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, buen fin de semana. No solo es el cumpleaños de Adriana, también es del general San Martín. Así que nos vamos a ir despidiendo después con un himno. La primera vez que vamos, por menos. Bueno, 10 días de prisión. Bueno, más de prisión a Milagro Salas. Pero hace 10 días que la volvieron al penal. La Corte Suprema, como decía Mario Sadras, dictaminó que tiene que volver a donde estaba. Y bueno, hay otra justicia paralela, parece. Y en eso estamos y todavía lleva 10 días de huelga de hambre. Bien, queremos una vida con todo lo bueno y todo lo malo, pero que sea una vida con mayúscula. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro, y así estuvimos abrazando la vida en un día. I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Escuchando Radio Tinku. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. Clavero FM Tincu 107.9.